para empalmar con la autopista 25 de Mayo. Ya en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires hay que tener cuidado, evitar la zona de Garay y Chiclana. Hay un corte total de tránsito sobre Garay y parcial sobre Chiclana por un incidente vial que involucra un motociclista. También hay choque en Pedro Goyen y Malvinas Argentinas con corte parcial sentido a Avenida Carabobo. Y otro choque en la zona de Parque de los Patricios en Amancio, Alcorta y Bonavena. Manejar con cuidado, el tren Mitre Ramal Tigre está operando con demora y el subte funciona con normalidad, Harry. Diego, ¿hubo mucho movimiento por ocasión de invierno? ¿Gente yéndose? Tranquilo, sí, un caudal intenso en la autopista La Plata Buenos Aires, Ramal Gutiérrez, en la autovía 2, en la interbaniaria 11, hacia la costa y Mar del Plata, pero no un número significativo que amerite contabilizar el tránsito, por ejemplo, en el peaje de San Borombón. Claro. En verano se contabilizan 2.600, 2.700 vehículos por hora como pico. No hubo registro siquiera. Muchísimas gracias, Diego. Abrazo grande. Hasta luego. El tráfico siempre es complicado. Por eso te recomendamos que relajes y disfrutes una buena cerveza. Con Heineken 00. Ahora podés, antes de manejar, disfrutar todo el sabor con 0% alcohol. Prohibida su venta a menores de 18 años. Andy, Sophie, Harry y la radio. Perros de la calle. Modelo 2025. Frío, lluvia, humedad. Sea cual sea el pronóstico, que tus planes no se detengan. Con Vic te contamos cómo va a estar el clima para que estés siempre listo. 11 de la mañana, 4 minutos, y hay varias cosas para tomar nota en lo meteorológico para esta semana. Anoten. Lo más importante para mí es que nevó sobre el noroeste de la Patagonia y eso alegra a muchísimas personas, los que trabajan allá y los que vacacionan allá, sobre todo los que practican deporte de invierno. A decir verdad, es un cambio que se dio de los últimos 20 días, porque había nevado en junio, se cortó en el final de junio y en julio casi que no había nevado, y las de este fin de semana, las de hoy en realidad, a la mañana y anoche, fueron las primeras nevadas después de esa sequía, digamos, de casi 25 días. Así que cambiaron las condiciones y a partir de ahora cada frente que pase por el centro del país no va a estar, no va a ser expulsado, no va a ser repelido hacia el sur, sino que va a pasar y generar nieve, por ejemplo, el viernes y sábado sobre Mendoza, sobre Neuquén, sobre Río Negro. Así que se activa un poco, empieza a pedalear la atmósfera dejando pasar los frentes fríos y eso es una gran noticia, por un lado. La semana viene muy cambiante. Hoy un día como el veranito que tuvimos en el fin de semana. Mañana un día de nieblas, porque cuando llega el viento norte llega la humedad. Así que hoy fueron importantes las nieblas en las afueras. Mañana va a ser la ciudad tapada de niebla para mí. O sea, acuérdense, si hay que salir a tomar mate a la plaza, aprovechen hoy. Sí, hoy es el día ideal. Claro. Mañana entonces arrancamos con humedad y el miércoles va a ser el día más frío de la semana. Entonces, fíjense, hoy lindo, mañana niebla, el miércoles frío. Después les hablo de las lluvias que llegan el viernes y del por ahora un fin de semana flojito. ¿Llueve el viernes? El viernes llueve, pero en la mañana, tranquila. Ya se te terminó tu torneo, ¿qué? ¿Qué cosa? No, el viernes a la noche tengo un... Tengo un partido. Nada, la noche no va a llover el viernes. Les adelanto que el fin de semana viene ahí agarrado con chinches para no caerse, porque tiene chance de lluvia y porque va a estar frío. O sea que los planes para el fin de semana vayan repensándolos, pero yo les voy a ir contando. Cuando los síntomas de la gripe vienen con todo, necesitas un alivio igual de fuerte. Para eso, contás con Vic Vitapirena Forte, tu aliado de confianza contra los 5 síntomas de la gripe. Así que ya sabes, si sentís fiebre, congestión nasal, dolor corporal, dolor de cabeza o dolor de garganta, tómate un Vic Vitapirena Forte, el poder de Vic, en un sobre. Urbana Play 104.3. Estamos en Instagram. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Si tenés una pyme, el Banco Ciudad siempre te banca. Porque sabemos que le pones todo tu esfuerzo y dedicación, hoy como siempre, estamos acá con productos y servicios pensados especialmente para tu pyme. Conoce más en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial sujeto a aprobación comercial y calificación crediticia del Banco Ciudad. Para mayor información consulte bancociudad.com.ar. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Nelson Cueva, ¡bravo! Ya cuando llego a River Plate de Buenos Aires, en una concentración, Ramón Díaz me dice: Paraguas, ¿puede dar unas palabras de bienvenida? Le veo a una persona con una guitarra y le digo: señor, ¿me puede prestar su guitarra? Bueno, señores, me quiero presentar ante todos ustedes. Soy Nelson Cuevas, un humilde servidor de todos mis hermanos argentinos. Estoy para servirle. Así es que le quiero dedicar esta hermosa samba a todos mis hermanos argentinos. Agarro la guitarra ahí. Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, mi bien. Me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Ah, miralo vos, tenemos el paraguas, qué cantor, miralo vos, el paraguas. Me tiraron la habitación con el Mono Burgo. Mamita, qué regalo me dieron. Total. Mamá. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Chicos, no sé si llego al partido de mañana. Van a tener que buscar otros 5, no sé. El aire de la oficina me liquidó. Mira, Luqui, sos un chamullero. Yo como tu modem no te creo nada, pero bueno, ellos no saben que ya te buscaste una serie de 10 temporadas para maratonear. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina, SEA, General Horno 690 capa. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, ya me amora ya. Moura, moura, moura, moura, moura, moura ya. Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. ¿Sabías que con Poet podés disfrutar más de tu casa? Porque además de la limpieza efectiva de siempre, las nuevas fragancias con aceites esenciales duran mucho más. Con Poet, sentí tu casa. Lee atentamente el rótulo. Mantener fuera del alcance de niños y mascotas. Elegite un libro. Elegite un momento. Elegite el silloncito más cómodo. Y elegí Tetarawi. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. Vuelta y Media y Superbiel se unieron para una collab única. Lanzamos una playlist y vos podés ser parte. Escuchá y seguí las redes de Vuelta y Media para enterarte cómo sumar tu tema favorito. Premios todas las semanas y una gran final en el estudio todos los meses. Seguí la playlist en Spotify, El Ritmo que Crece by Superbiel en Vuelta y Media y sumate a la diversidad musical de la comunidad de Vuelta y Media. Superbiel te sigue el ritmo y tu playlist también. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Super Mayorista Vital. Disfruta las ofertas de julio en Vital. Conseguí 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Además, yerba playadito por un kilogramo a 3.149 pesos y fideos Luchetti por 500 gramos a 889 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 21 de julio o hasta agotar stock. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos y escúchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. La nueva línea Sensaciones de Canon presenta Canon Sublime Four Season. Frescura de un lado y calidez del otro, para disfrutar el confort térmico en tu cama todo el año. Canon Sensaciones, confort para tus sentidos. De viajar en colectivo a viajar en primera. Jugá y ganá más de 19 mil millones de pesos. Loto Plus, el pozo más grande. Solo para mayores de 18 años. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. LARPON, toda la música en un solo lugar. Instrumentos, sonido profesional, atención personalizada y las mejores marcas del mercado para que encuentres lo que necesitas cuando lo necesitas. Visítanos y compra online en larpon.com.ar. LARPON, tu shopping musical. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar. Vuelve Lali y vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminous UV. Acompañamos a Lali a iluminar todo el país. Ponete los lentes, que tenemos sorpresas que te van a encandilar. Debajo del colchón, en la biblioteca, en una media, en esos lugares, tus dólares están durmiendo. En Superviel tus dólares crecen. Podés comprar, ahorrar y hacer rendir tus dólares al 2% de interés anual. Superviel, te sigue el ritmo. Cartera Consumo Banco Superviel S.A. Reconquista 330, CUIT 33550005179. Promoción renovable válida del 1 de julio al 30 de agosto de 2025 en Argentina. Informaciones, condiciones y limitaciones en www.superviel.com.ar. Creer que sabemos lo que va a pasar es muy argentino. Muchas veces las pegamos y otras no. La taja. ¡Atajó Martínez! ¡No tengo! Acordate, si sos menor, no puedes apostar. Dplay, apuestas deportivas y casino online. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia, solo para mayores de 18 años. No escondas la tos. Combatila con Bisolvón, que contiene bromexina que alivia rápidamente la tos con flemas. Bisolvón, experto en aliviar la tos de toda la familia por más de 60 años. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Opela Healthcare Argentina, S.A.U. Supermayorista Vital. Disfruta las ofertas de julio en Vital. Llévate un Smart TV Full HD 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 33.299 pesos para disfrutar los mejores partidos con amigos. También pollo por kilogramo a 2.299 pesos. Además, conseguí 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 21 de julio o hasta agotar stock. Urbana Play Noticias, con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean, poner siempre lo mejor. Urbana Play 104.3. Camino mi propia luz y me siento un haz de luz, claridad de propio ser, luz, luz, luz del alma. UrbanaPlayFM.com. Soy un hombre que espera el alba. Somos la radio que ves. 10 y 25 de esta mañana de lunes. ¿Viste ese momento en el que volvés a casa, abrís la puerta y te espera olor a comida calentita? Eso es hogar y eso también se llama Ultracom, porque en ultracom.com.ar podés descubrir soperas eléctricas, freidoras de aire, ollas a presión y mucho más para hacer recetas que te abriguen en este invierno. Entra ahora en ultracom.com.ar y llévate tu próximo electro favorito en cuotas sin interés y con envío gratis a todo el país. Cocina vos, pero lo hace Ultracom. Estoy muy tomado por cuentos en pijama, porque recién empezaba. Tu electro favorito soy. Estoy mal. Tendencia. Volvieron. Sí, volvieron las tendencias de la mano Harry. En realidad nunca se fueron, estuvieron muy bien custodiadas. Te agradezco, Sofi. Yo quiero que sean colaborativas las tendencias. Yo estoy para que todo el mundo trabaje y yo un poco menos. Así que feliz de la vida si quieren hacerlo. Vamos a ver. Ya saben, yo estoy re para esa. De hecho, hoy, por ejemplo, me saqué encima todas las políticas que había, que eran un montón porque cerraron las listas para las legislativas. Es verdad. Y me la saqué todas encima, pues sabía que hoy había mesa periodística, entonces dije, listo, que labure en Odón. Mesa periodística. Claro, yo no tengo por qué hacerme cargo de este tema, que es un chino. Así que un abrazo a todas las tendencias políticas, porque las va a hablar otra persona después. Sí, teníamos en tendencia más temprano turismo pista. ¿Qué pasó? Los que no sabemos nada de automovilismo tenemos que googlear un montón de cosas para saber, para entender este tipo de tendencias. Tenemos que googlear a Canapino, tenemos que googlear qué es el turismo pista, tenemos que entender todas las categorías de automovilismo que son hay muchísimas, en sí, la Argentina y el mundo, que son un millón. Seguramente un montón. La gente yo la sé, el automovilismo dice, ahora hablan yo de la esto. Sé. ¿Vos las sabés todas? Sí, TC2000. ¡Epa! ¡Oh! Devolveme el gorro que se lo voy a dar a otro. Ay, Peque, no lo haces reír hoy. Okay, no, listo. Hijo de puta. Mala mía. Dios mío. La cuestión es que turismo pista fue tendencia porque hubo un final de carrera impresionante el fin de semana. Una carrera, te digo, el final fue tremendo, pero la carrera entera fue muy linda para ver. De esas que cambian de líder constantemente. Dale. Claro, no se aprecia esa belleza, pero cuando, claro, pero en el final, como si no la apreciás, es difícil no apreciarlo. Voy a poner el video mientras tanto. Es un poco visual, tienen los relatores de fondo. Por la victoria lo que siento. Está herido el auto de Todino. Sí. Va rozando el neumático trasero. Son cuatro autos que vienen muy pegados cerca de terminar la carrera. Que se chocan unos a otros. Y se tocan mucho. Está ganando Cafaro, segundo Todino, tercero está Santiago Martínez, que sale muy bien de esta curva. Sacó más ventaja. Lo hace muy bien el del sur. Muy bien, Santiago Martínez. Hasta ver fila. Se puede aprovecharlo. Germán Todino. Pero muy cerca. Se mueve el de adelante y el de atrás elige seguir al de adelante. Sí, es como que dos copian el movimiento del primero. Entiendo que les corta bien, supongo, no sé. Sí, y ahora en la última curva. Ya que creo que nunca alguien trajo algo de turismo carretera. No, turismo carretera, no, turismo pista. Turismo pista. Este es el pista. Sale muy rápido Canapino en ese sector también. Se define. Ahí sigue el auto de Canapino. Ahora son cuatro para definir tres lugares del podio. Puede ser para cualquiera de los cuatro. ¿Y qué es lo que pasa acá? No, ahora. Es inminente, es inminente. Parece ciencia ficción. Ahí se empieza a abrir. Empieza el pase. Pero mira esto. Ahí está con el auto del Tanto Bocio. El gaucho. Uy, el pasó. Se tocaron, se aplaudieron. Se salen de la pista. Velocidad ahora. Thiago Martínez. De repente tenés dos picando en punta, como muy cerca, casi en el mismo lugar. Chocándose. Paralelo. No. Se mete un tercero medio por afuera. Es cuarto. No se olvide del gaucho de Rivera y de Canapino, señores, señores. Si lo logra. Si lo logra. Es para el cambio de puntero. El que venía cuarto pasa a estar primero. Canapino. Van a llegar a la. Llegan en paralelo. Perdona los que están escuchando, pero. Gracias. Mira lo que es esto. No, llegaron dos. Los cuatro puntos. O sea, es Cars. Diferencia de micromilésimas de segundo, ganó Canapino. Hay esa carrera. Pero hay aplausos. O sea, incluso yo creo que son esos momentos que, incluso si no aprecias el deporte, como cuando ves algo muy groso, un final, esos de básquet épicos, que decís en dos milésimas de segundo cambian de líder tres veces, y decís como, ¿cómo puede ser? Digo, aunque tremendo, no te guste el deporte, eso lo tenés que apreciar. Fue en el Autónomo de Buenos Aires por esta sexta fecha del TC Pista y un final extraordinario. Y ganó Canapino. Después de Recifes. Tengo más tendencias deportivas que ahora vamos a ir. Antes de eso tengo una colaboración. Sofi me recibió, me dijo buen día y me mandó un video. Sí, te dije bienvenido a la Argentina. Bienvenido a la Argentina y me mandó un video. Como yo creo que un poco me quiso marcar la cancha. Sí. Que fue como, claro que sí. Ahora en este programa se habla de astrología. Sí, eso y ahora volvés a hacer las tendencias. Las dos cosas te lo dije. Exactamente, esas fueron su forma de saludarme. Hay algo retrógrado, no me jodan. ¿Qué? ¿Aparece algo retrógrado? No estás sintiendo. Cosas retrógradas. Ahora, en la próxima tendencia vamos a hablar de cosas retrógradas. Ahora vamos a hablar pues de una chica que se tomó todo el 2024 para salir con pibes de distintos signos. Muy buenos planes, pero muy. El año pasado salí con un chabón de cada signo. Tomé nota. Atención. Muchas notas. Muchas. Pará, ponle pausa. ¿No querés saber cuál es tu signo? Te odio. ¿No querés que llegue? Es reganchero. O sea, es que no sé todavía qué nota tomó. La mina tomó notas de todos los chabones con los que estuvo durante todo el año, anotados por signo, y sacó conclusiones. Entonces te dice, con tal te va a pasar tal cosa, con tal te va a pasar tal otro, te lo recomiendo. Se tomó el laburo, salió con un hombre por mes, por ejemplo. Salió con tipos de todos los signos. O sea, cubrió todos los signos del zodíaco durante el año. Evidentemente le fue bien, o sea, anduvo bien. Habría que preguntarle más cómo hizo cómo fue el proceso de selección. La calidad de esos vínculos. Claro, quiera que si le decía que era, es como que cuando en vuelta y media buscan, hacen el calendario. Exactamente. Él dijo cáncer, ¡ay, no lo tengo, salgamos! Exactamente, entonces después de eso tomó notas en todos y hace este video, ahora sí pongámoslo, explicando signo por signo. Pero ¿no querés que llegue a tu signo? Quiero. Y bueno. El año pasado salí con un chabón de cada signo, tomé nota. Muchas notas. Cuaderno entero. Estas fueron mis experiencias de salir con los 12 signos del zodíaco. Muchas anotaciones. Así que la piba se destapa un vinito. está bien hidratada. No sé si es chivo o no chivo, no te voy a decir, es un chivo, es una genia. Muy bien la piba, ¿eh? Muy copado, pero muy intenso. Aries. Les recomiendo para divertirse. Tauro, muy buenos planes, pero muy terco. Si sos una persona que le gusta discutir, no te vincules con... ¿Vos sos Tauro, Harry? Yo. Se armó una peli que no es, me quiso presentar a su familia. Si sos una chica que sueña con pasar el domingo tomando mates y con niños corriendo en un parque, búscate uno de cáncer. Si no, para. Leo. Pará. Pausa. No se puede seguir el ritmo. Es muy bueno. Se hizo una peli que no me quiso presentar a su familia. ¿Sí? Me parece graciosísimo. Ese es cáncer. Ese era cáncer. Aries. Muy copado, pero intenso. Acá me anotó la producción. Con una seriedad le estamos dando. Tremendo. Tauro viene. Tauro tiene habilidad para hacer muy buenos planes. Aman discutir. Leo, hasta acá llegamos, ¿no? Se llevaron la palma en cuanto al egocentrismo. Mucho yo, poco vos. Eso es, Leo es tremendo. Ahí sigue con Leo. Mató a los Leos, ¿sabes? Claro. Yo soy leonino, con orgullo. Jamás se les va a caer la pregunta, ¿y vos? Ese es Leo. Mira. Leo es como tener una conversación con un yo-yo. Igual los amo, Leo, no me odien. Son las personas más sexys del zodíaco. Mira. Organizado, no, pero me desinfectó las manos. Agenda cuando... Me desinfectó las manos. ¿Sos una persona que necesita orden en su vida? Búscate una persona de Virgo. Si te molesta la estructura, uy. Libra, no entendí si le gusté o no. Básicamente, el problema de cualquier persona que se vincula con alguien de Libra, seducen a todo el mundo. Entonces, ¿cómo vas a saber si le gustaste o no? Se chamullan a todos. Uy, Corvio. Vos. Indescifrable, vengativo. Nosotros. Y estuvo con una amiga. Si es de Scorpio y no estuvo con una amiga tuya, pregúntale bien si sabe de qué signo es. Generalización malísima. Se van a vengar. Sagitario, extremadamente libre. Es la pareja ideal si tenés ganas de irte a vivir a Madrid un año y después recorrer el mundo cortando kiwis. Capricornio, boyfriend material, pero no me da el CV. Ok, Capricornio, que haya wifi y laburo. O sea, vos estás en una cita con Capricornio y capaz te pone a laburar, porque lo único que les interesa es laburar y generar plata. Uh-huh. Acuario, ni mejor ni peor, demasiado distinto. No vamos a entender nunca a la gente acuariana. No van a seguir nunca una moda. Ah. No les vas a sacar la ficha. A mi viejo le pasó. Y para terminar la vuelta del zodíaco, creo que los dije todos, ¿no? Si me olvidé alguno, me lo dirán. Che, la sombra de la Pisces. Me está molestando la cabeza. Bueno, es largo el video. La próxima se los edito, ¿eh? Pero falta uno solo para Pisces. Romántico, sensible, Pisces. Pero muy colgado. Muy colgado, Pisces. Bien. Puede olvidarse. ¿Se sintió identificado? ¿Son los vos que sos? Tauro dijo terco y creo que sí. Justin es de Pisces. Hacer muy buenos planes. ¿Vos? Leo, el de Leo. No, vos sos muy sexual, pero... Para mí Leo es terrible, medio que lo odias. Yo. De mucho rato, pero te toman termina... Toman el mate solo. ¿Vos qué sos? Tauro. Terca. No sé si es lo mismo para hombres y para mujeres, esa verdad. Habilidad para hacer muy buenos planes, aman discutir. Pero 100% que Leo es egocéntrico. Sí. Mira. Y última tendencia del de hoy para dejar de ver. Una más, lo de Scorpio de ustedes dos. Nah, una amiga, cualquier cosa. Obvio que sí, tal cual. El Scorpio es muy leal. No va a estar nunca con una amiga. Esta piba le pasó con un chabón. Y después dijo que la venganza fue entrenó. ¿Qué venganza si el que le hizo mal fue él? Esta piba está a punto de hacer su stand-up. No salió con ninguno para mí. Exactamente. Guionista y es muy buena. Y es muy buena. Si es así, se la reconoce. Es muy buena, por eso te digo, es muy bueno. No le quita mérito, pero para mí. Tampoco la hago entrevista. Sí. Y por último, esta sí, última deportiva del día de hoy, porque también hubo fecha, hubo muchas tendencias deportivas, pero ya seguramente Sofía después va a desarrollar eso. A ver. Vamos a hablar de básquet, porque hubo nuevo título para Boca Juniors, que le ganó 78-77 a Instituto, la final de la Liga Nacional de Básquet. Felicitaciones a todo el club. Fue tendencia, por entre otras cosas... porque estamos tan poco acostumbrados a ver deportistas de alto rendimiento abiertamente gays y militantes, que Sebastián Vega, que ya venía hablando del tema y dando notas. Hace mucho viene hablando del tema, la verdad, muchos años. Exactamente, y bancándosela en un contexto bastante adverso al principio, supongo que ahora debería ser un poco menos adverso, festejó con la bandera de la colectividad LGBT. Y uno piensa que, podemos ver el video mientras tanto, o sea, muteado, pero lo podemos ver el video de Sebastián festejando, subido arriba del aro con la bandera, multicolor. Sí. Uno esperaría que la recepción y los comentarios y todo hoy, en 2025, sean violas. Sean distintos a los de 1965, quizás, acaso. Y la verdad es que me puse a leer todos los comentarios que había abajo de los distintos tweets de distintos medios que habían levantado esto. Y uno no puede menos que decepcionarse. No me digas. Porque eran todos chistes homofóbicos. Tampoco chistes muy buenos, la verdad. Porque yo tengo esa vara con el humor. Como si me hace reír y un poco te la banco, no me jode. Sí. Todos chistes homofóbicos. Ninguno demasiado elaborado. Ninguno demasiado bueno. Hasta que me encontré con uno que dije... Ah, uno que se enorgullece. A ver... una cuenta partidaria de Boca. Que aparte de esas son las cuentas partidarias, porque eso, los militantes de género obviamente se van a enorgullecer. Uh-huh. Digo, y la gente, si quieres, más progre. Una cuenta partidaria de Boca que dije, a ver, orgullo. Y la cuenta partidaria de Boca tuitea lo siguiente, por favor, si lo podemos ver en pantalla. Está perfecto, somos inclusivos y no como los putos de River Plate. Hermoso. Una contradicción entera en sí mismo. Sí, un beso grande para todos. No vamos a ningún lado. Felicitaciones, ningún lado. Sí, felicitaciones, sí, a Boca por el campeonato de básquet y felicitaciones a Seba Vega, que está abriendo camino para que un montón de otros jugadores puedan vivir su sexualidad libremente sin necesidad de que venga un pelotudo a hacerte chistes. ¿Se puede entrar en esta sección? Siempre. O se puede entrar, con obvio Sofía que se puede entrar. Se podía. Sí. No sé si con Harry se puede. Preguntale si Sofía se puede. Porque hubo condena. ¿Se acuerdan el árbol de la película de Robin Hood? Ustedes dirán, no, por ahí no se acuerdan, no. Porque la película fue de 1991, no tienen por qué acordarse. Aparte del árbol, me acuerdo de Kevin Costner. Bueno, me acuerdo, el tema era de Bryan Adams y dos más. Sí, sí. Bing, y algo más. Have you ever really loved the woman era, ¿no? No, no. Exactamente, este que está sonando. Lindo tema. Bueno, la noche del 28 de septiembre del 2023 había una tormenta y dos paparulos, dos amigos, supuestamente borrachos, eso es lo que alegaron para que no los condenen, cosa que no les funcionó. Y no. Talaron el mítico árbol que desde la película cobró fuerza y que además... volvió a ser, fue elegido el árbol del año en el 2022. Perdón. Ya se va a venir el Martín Fierro de árboles acá también. Probablemente, pero era un lugar icónico para sacarse la foto porque no, es verdad, es algo turístico. Si estuvo en una peli, sí. Incluso estaba al lado del muro de Adriano, del muro de Adriano en Inglaterra. La localidad se llama, ya te digo, North Hurlburt. ¿No fuiste? No, te pido mil disculpas. ¿Para qué te mandaste? No, pero me tiene que avisar, José. Northumberland se llama la localidad. Bueno, y tuvieron condena, ¿eh? Fueron condenados tanto Daniel Graham, de 39 años, como Adam Carruthers, de 32, a la pena de 4 años y 3 meses en prisión por haber talado el árbol. Lo hicieron en 3 minutos. ¿Y qué dijo la jueza? La defensa dijo, estaban borrachos porque estaban depresivos. Ese video lo grabaron ellos. De noche, por eso se ve así. Pero la jueza dijo que porque grabaron el video y porque incluso hablaban, después hicieron grabaciones diciendo lo viralizamos, no lo viralizamos, tuvieron la intención deliberada de hacer el daño. Así que fueron en cana directamente, 4 años y 3 meses. Van a tener que ir por lo menos la mitad de ese tiempo, restándole lo que ya estuvieron en prisión. ¿Vos haces una pregunta ignorante total? Sí, adelante. Así como un hueso se puede romper en dos partes y vos lo enyesás y le das tiempo y se vuelve a hacer buena hueso. Buena pregunta. Digo, ¿no hay forma de salvar ese árbol? Depende. Pero en este caso lo importante raíces, del árbol, muchas veces brota o rebrota, pero en este caso el árbol tenía casi 200 años para alcanzar ese tamaño, con lo cual nuestros nietos recién van a ver un árbol, nosotros vamos a ver una rama de acá hasta que preguntas por no se saber. Encuentre la muerte. Es un poco lo que pensamos siempre, siguiendo la lógica. Si el árbol no hubiera sido famoso, ¿hubieran ido presos? No, porque incluso acá lo que se intenta es hacer el daño por lo que significaba el árbol. O sea, intentaron dar un golpe certero en un lugar icónico. Ah, ellos le quisieron caer a ese árbol en particular. Claro, a ese árbol en particular porque era, la atención. Era un tesoro de la zona. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasaba en la peli? No, la peli aparecía simplemente, no era algo fundamental. ¿Por qué se hizo famoso entonces? Hay un montón de películas en las que aparecen árboles, no entiendo. Bueno, hay un montón de discos en las que hay calles, sin embargo, la de los Beatles es la más famosa. Bien. No sé, acá en este caso fueron en cana los dos. No. Gracias, Joseph. Gracias, José. ¿Cómo le fue a Tevez? Bien, ganó ante el querido rojo de Harry Salvarrey. Sí, ¿qué me explicas esa bandera de Gracia Carlitos? ¿Qué carajo hacía ahí? Viste, no, dijo que estaba muy agradecido porque los hinchas de Independiente lo recibieron bien y que su mayor satisfacción es ver cómo los pibes del club se acercaron a darle un abrazo. Y esa fue la mayor satisfacción que puede tener un entrenador, Carlos Tevez, que dejó Independiente allá por mayo de 2024 y que le tocó volver como técnico de Talleres. Entiendo el pie de Claudio Simonetti para decir que perdió el rojo. Uh-huh. No, esta situación así bien origen. Sí, Claudio, a ver si se pierde, ¿qué le vamos a hacer? ¿Viste el partido, Harry? No lo vi. Bueno, la cuestión es que... Me junté con amigos por el Día del Amigo, es un día que está en caída y queremos rescatarlo, queremos Esos son los problemas del club. Uh-huh. Con hinchas así. Claro. Es obvio que si yo lo veía ganábamos, ¿no? Claro. No, por eso, por una cuestión de... Tu equipo se ve, siempre. Y sí, claro. Pero yo a mí no me importa porque además no me sorprende. Pero para vos el viernes a la noche. Sí, vi el partido. Sí. ¿Sí? Boca empató. Menos mal que entró la última media hora. La última media hora con... Entró ya como Salvador. Con Paredes entró con el partido 0-1. ¿Por qué la última media hora? Porque está sumando minutos de a poco. No estaba para entrar. Pero de si paredes. Yo, si yo pago tanto por algo, lo uso todo el tiempo. No, pero pará, no hizo pretemporada. Yo me compro un auto nuevo, lo uso para ir al kiosco. No, pero tiene que adaptarse también. Tiene pero que saca el seguro. Sin seguro no lo sacás, sí, va a ver más o menos lo mismo. Boca empató con gol de Di Lolo, centro asistencia de Leandro Paredes, que para mí se lo vio bien, se lo vio entrando con jerarquía, dando pases verticales hacia adelante, y es lo que Boca necesita, la verdad. Generación de juego, ir para adelante, generar chances, opciones de gol, y Paredes es una gran incorporación. Hay que ver si jugando más tiempo, estos 30 minutos, puede llegar a aportarle a Boca lo suficiente como para que empiece bien a conseguir resultados. Después River tuvo una noche perfecta, la verdad, bueno, porque ganó por mucho, ganó 4-0, ¿viste el partido de River? Yo lo vi. Yo no lo vi. ¿A quién le hablará? ¿A vos? Yo porque voy a ver para el abajo partido de River. ¿No miraste a nadie? ¿No? Yo porque... ¿A vos? Yo leo los resultados y ya... Que bien juega el chico Lencina. Lencina. Sí. Lo leí de Lencina, ya lo van a vender. 30 millones de euros como cláusula de rescisión. Nada más. Chaqueño. 30 millones. Pero bueno, es verdad, yo lo escuchaba también a Mariano Almado de la mañana. A Rosario Central. Para mí, Junar ganó contra Lanús. Ahora te cuento de Ángel y María. No quiero hablar de River. Ahora te cuento. No, solo decir esto, que lo dijo Mariano Almado de la mañana, y me parece que también es un comentario recontraválido. Ya vamos a empezar a hablar o a comparar a la Encina con otros juveniles de River que salieron en el último tiempo y que le dieron mucho rédito. Bueno, también vamos despacio, son tres partidos. O dos partidos lo que viene jugando él y ya de titular le viene teniendo buenos encuentros, pero bueno, vamos a pasar. Tiene mejor promedio de gol que Messi. ¿Qué? No, tiene mejor promedio de gol que Messi. Uh-huh. Ah, dos por la cantidad de partidos jugados. Sí. No lo voy a comparar. Entiendo lo que vas. Me preguntaste por Rosario Central. Sabes que se dio una polémica. Primero salió bien lo de la hinchada visitante, me parecía algo para destacar. Hablamos que más o menos 6.500, 7.000 entradas se habían vendido para los hinchas de Rosario Central con protocolos de seguridad y todo, y sucedió de buena manera. Lo que sí. ¿Cómo lo trataron? Lo trataron muy bien hasta el gol. Eso fue las declaraciones. Por lo menos los que dio él, lo ovacionaron, le gritaban cosas lindas cuando iba a meter un córner. Yo le dije a Claudio que iba a pasar eso. Pero yo le dije a Claudio que le iban a querer. Y después de meter el gol, porque claro, bueno, ayudó, fue hizo un gol. Ángel Di María el encargado de patear el penal que le cobraron a Rosario Central. Otro penal. Un penal que también fue cuestionado. Recordemos que Central ganó en la primera fecha por un penal. Dos partidos. En la segunda fecha le vuelven a cobrar un penal, gana a través del penal. Bienvenida a ese primer mes. Al final le estamos dando la razón. Mundo, hay igual, que darle. A mí me da la sensación, yo vi la jugada y la vi muchas veces. ¿Y? Me da la sensación que me falta una cámara como del otro lado para entender si el arquero no es que lo no toca o no vos lo toca. No está segura que fue ni que no fue. Penal. Claro, claro. Para vos fue penal también. Pero sí, la del otro día no. No, el otro día no, fue el de bienvenida, pero este fue penal. Este podría haber sido, la verdad. Yo no, Claudio, tampoco voy a cuestionar tanto al arquero. Y el de Maravilla fue penal también. No lo están tratando bien, pero está bien que no traten bien, porque no es porque es campeón del pero mundo. ¿Pero por qué no están tratando bien si lo vacionaron? La gente le quiere ganar. Más respeto con Di María, no me vas a hacer la mano cuando habla de Di María. La gente les quiere ganar y los insultan porque les quieren ganar. No, pero no les insultaron. Pero no está bueno que digas que los tienen que insultar para ganarle. Les tienen que ganar dentro de la cancha, no insultándolos. Ahora también se ganan los dos lugares. Igual la gente los trata hostil. No, porque después su carrera futbolística. No tiene que ver con que la gente le quiere ganar. Nada más. Pero no va a haber pero tampoco así ganar, con gente bien visitante. Porque gente como vos, medio cabezona, como vos, a nivel futbolístico, la es que está diciendo, insultar. No, no importa nada, no puede ser amigo de un otro rival, no sé qué, que cago la trompada. Y te juro que eso termina mal. Pero no está bueno que la gente vaya a la cancha a insultar. Dentro del estadio la gente va a perjudicar al contrario, le quiere ganar, hay que ganarle. Pero quererle ganar, alentándole en tanto equipo para querer ganar. Claudio, ¿por qué no llevas un poco de esa dulzura y ternura que decís que tenés en el sexo a la cancha? Porque en la cancha hay que ganar, en el sexo no hay que ganar. No, a mí también, pero para, estamos todos de acuerdo con que hay que ganar. El tema es que ganar no quiere decir que tenés que insultar al otro, al hincha, pegarle, putear un campeón del mundo. Eso me parece que pensás que si lo está mirando a la cara, ojo a ojo, él se anima a putearlo, a escupirlo. No, la cancha, que hay que ganarla. Yo no le quiero ganar mirando la cara. Pero vos no si tenés una gracia. Y María te mira fijo, vos no te animas no, a decirle. No, pero como nada, campeón amor, del mundo, como campeón del mundo, Ángel, tenés que saludarlo y reconocerlo. Después, si querés, lo ves como hincha de equipo eso contrario. De pero lo primero afuera es un aplauso como campeón del mundo, amigo. Ya lo aplaudieron 5 millones de personas en la calle, ya está. Ahora hay que ganarle, porque jugar no sea central y vos sos. No, el, pero el cuando llega hay que dar un reconocimiento. Yo creo igual que es durante esos 90 minutos el pensamiento. No, no, son 90 minutos vos le querés ganar y querés que él juegue mal. Y si se lastima, pero y lo juega mejor. Escucha, después cuando le querés que le vaya bárbaro, es así. Querer que juegue mal está bien. Alentar por tu equipo está bien. Lo que yo no estoy de acuerdo es con insultarlo. Es para que no juegue bien. Es pensarse demasiado de sí mismos. O sea, nadie juega mal porque lo puteen. No existe un jugador que juegue mal porque lo puteen. Son profesionales, a todos los putean alguna vez y todos juegan independientemente de eso. Fue tendencia Keylor Navas también en las últimas horas, hace bastante. ¿Qué pasó con Keylor Navas? Ustedes saben que llegó el campeonato pasado como arquero de Newell's, Newell's Old Boys de Rosario. Jugó Newell's ayer y perdió 2-1 contra Banfield. ¿Qué pasa con Keylor Navas? Ya en la fecha pasada no fue convocado, se quiere ir de Newell's. Va a ser nuevo jugador de Pumas de México. Rarísimo lo que hizo Keylor Navas. Y el otro día salió a hacer la entrada en Calortó, pero él pidió no jugar porque va a ser nuevo jugador de Pumas, porque le está presionando para irse. Llegó la oferta suficiente para que lo dejen ir, y entonces pidió no jugar, terminó el logro Fabián y lo sacó hasta del banco, pero por eso fue tendencia también. No será recordado con amor por los hinchas de Newell's. Claro, por una mala sensación. Puedo levantar la mano, porque en tendencia no se nombró la foto del logro Fabiani diciendo que estaba con amigos tomando mate. Se ve en el espejo de atrás, él en un vidrio que refleja que no hay nadie. Tomando mate con la banda. Justo se habían levantado, no sé. Pero eso no es el día de amigos. Tomando mate con la banda, es una selfie. No, la volvió a subir. Volvió a subir otra historia. Ya le pasó dos veces. Y ahora con la remera de Newell's. Sí. Yo la había visto esta foto ya, pero creo que era otra. Sí, que se ve el reflejo de la foto que está sacándose una selfie y está la mesa vacía. Bueno, y para finalizar, ganó Racing 1-0 ante Belgrano con gol de Vergara. Sí, debe ser campeón del mundo Maravilla Martínez, porque también le perdonaron una expulsión ahí. Hoy hay más partidos, hoy termina la fecha número 2 de la Liga Profesional. Amigos y amigas, continuamos 10:47 con más Perro en la Calle. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El banco digital de las pymes. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de interacción accionaria. Me duele la garganta. ¿Qué puedo tomar? Dile adiós al dolor de garganta con esta simple receta. Mezcla yogur, miel, un diente de ajo, helado de zamballón y gomitas de eucalipto. Ok. Uy, ahora me duele la panza. ¿Qué tomo? Buscar síntomas en internet es perjudicial para la salud. Mejor chatea, llama o vení. Swiss Medical, medicina de verdad. Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un colchón Springwell. Springwell. Especialistas en descanso. Polenta. Pobre el que no la probó nunca. Y yo, que tengo 15 segundos para decir toda la forma de hacer una presto pronta. 10, Pablo. Voy. Boloñesa, queso con pesto, con vegetales, con huevo frito, con salchicha, con estofado, con pollo salteado, con crema, brócoli. ¡Ah! Presto pronta. Pobre. Quien se la pierda. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El banco digital de las pymes. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de interacción accionaria. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. En Más Melos somos líderes en golosinas y productos para kioscos, golotecas, estaciones de servicio, petit mayoristas y vending. El surtido más amplio del país. La mejor atención. Ofertas a la medida de tu negocio. Te esperamos en Moreno, Morón e Ituzaingó. Búscanos en másmelos.com.ar y seguinos en TikTok e Instagram. Más Melos, expertos en buenos negocios. Bon Jovi por Valentinos, por primera vez en el Teatrito. Sábado 26 de julio, 19 horas, Sarmiento 1752. Anticipadas en Passline. Un show de fans para fans. ¿Sabías que el Templo de la Carne y el Vino está en Palermo? Lo de Jesús lleva más de 70 años celebrando la parrilla argentina con pasión y tradición. Encontranos en Instagram en @lodejesús y haz tu reserva. Hernán Cattaneo presenta Sunset Strip Mendoza 2025. 6, 7 y 8 de diciembre, Gran Hotel Potrerillos. Viví la experiencia en las montañas con la mejor música al atardecer. Hernán Cattaneo, Sunset Strip, Mendoza 2025. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Evento Sold Out. Producen Buena y Folk. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Quieres encontrar el mejor precio en hoteles? Turismo City. Paga menos por viajar. Vuelve Lali y vuelve Sedal a iluminar 5 veces más los escenarios con el nuevo Sedal Luminous UV. Acompañamos a Lali a iluminar todo el país. Ponete los lentes, que tenemos sorpresas que te van a encandilar. Si tenés una pyme, el Banco Ciudad siempre te banca. Porque sabemos que le pones todo tu esfuerzo y dedicación, hoy como siempre, estamos acá con productos y servicios pensados especialmente para tu pyme. Conoce más en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiero ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, sujeto a aprobación comercial y calificación crediticia del Banco Ciudad. Para mayor información, consulte bancociudad.com.ar. Arroba Urbana Play FM. En Instagram, X, TikTok y Facebook. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresa, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabés lo que comprás? Comprá tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conocé más en ypfgas.com.ar. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Elegite algo rico. Elegite un amigo. Elegite un rinconcito que dé el sol. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. Bremen Tools. Qualitet on Design. Atención familias, estas vacaciones, una aventura los espera en Unicenter. Toy Story de Disney y Pixar celebra sus 30 años y Unicenter los invita a celebrar con juegos y actividades gratuitas para toda la familia. Desde el 18 de julio al 3 de agosto, todos los días, de 11 a 19 horas, en el primer nivel del shopping. Los esperamos en Unicenter. Todos tenemos un sitio al que siempre volvemos. Tu amor era amarillo como el sol de Choroní. Anaís Castro presenta El Sitio, su álbum debut con un show para recordar quién sos y de dónde venís. Te di 5 minutos, un par de llamadas y un café en la esquina. Para cantar, bailar y emocionarse con los sonidos del Caribe. Con dos sellos en el pasaporte. Anaís Castro presenta El Sitio. 23 de agosto, Niceto Humboldt, Palermo, Ciudad de Buenos Aires. Entradas a la venta en Pass Line. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Te presento un amigo, Lucas. Y yo te presento otro amigo, Tito. Lucas. No, Don Lucas. Andes Origen Oro a Don Lucas. Qué gran idea. Tito te presenta a Lucas y a Lucas. Un Andes Origen Oro, Don Lucas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Precio de venta sugerido. Para más información, consulte en andesorigen.com.ar. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que un combustible. Porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia Turbo Clean. Poner siempre lo mejor. Urbana Play 104.3. Oh, baby, me tienes crazy. Estoy loco con tu baile. Me saca el aire. UrbanaPlayFM.com. Y mi blunt también. A mí hoy no me voy a portar bien. Ella con su fans y yo con my men. Vamos siempre que no me importa contra quién. Somos la radio que ves. Tu salud mental también necesita espacio. Si buscas conocerte mejor, entender tus emociones y ganar herramientas para fortalecer tus vínculos, Terapia Libre es el lugar ideal para vos. Es online, seguro y personalizado. Psicólogos calificados te esperan para acompañarte en el momento que lo necesites. Conecta con vos. Entrá a terapialibre.com.ar. Estás a solo 3 clics de transformar tu vida. Estás a solo 3 clics de transformar tu vida. Elegí tu terapeuta, día y horario. Reserva tu primer encuentro. Si buscas conocerte mejor, entender tus emociones, ganar herramientas y fortalecer tus vínculos. Tu bienestar empieza ahora. Perros de la calle, sorprendiéndonos como el primer día. Lunes a viernes, de 9 a 13. Por Urbana Play. Lol, sí. Sí, pero no. Sí. Pues estoy bailando. Amigos, 10:57, prepárense, hoy tenemos un gran momento en instantes. No es este. ¿No? No, este también, este es muy bueno porque Harry, ya te cansaste ya, ¿no? No, Harry, dale, dale. Agotado. Agotado. No, es que gastaste mucha energía en reunión de producción en la previa. No, y la batería social, como ya tengo una, estar con todos ustedes, ya como ya estoy, ya necesito un poco de aire. Tengo una pregunta bastante boluda, pero siempre me surge ahora que tengo las 4 horas de la radio. Digo, ¿hasta qué momento se desayuna y en qué momento se almuerza? Está bien la pregunta. 11. ¿A partir de qué momento almuerzas? Nosotros mezclamos ahora. ¿Desayuno ahora o almuerzo? 11. No, lo que pasa en esta radio y en este programa en particular es que se empieza como desde las 8:30 que llegamos hasta las 2 de la tarde que nos vamos. Es un desayuno por pasos. ¿En qué momento está el límite? En general no es este programa. Es la radio. De la merienda cena. ¿En qué momento decís ya no meriendo cena? Cuando te da acidez. Que los influencers no saquen la comida. Primero sacaron todas las cosas que llegaban a la radio, nadie dijo nada. Ahora que no saquen la comida. Para mí la diferencia entre desayuno y almuerzo es con qué bebida lo acompañás. O sea, si lo acompañás con infusiones, desayuno. Te voy a traer un regalo que hice en casa. Yo hacía la noche. Ay, qué emoción. ¿Qué? ¿Fuiste a cerámica? ¿Qué hiciste? ¿Me vas a cambiar un mate? ¿Un bowl? Fin de año. ¿Hiciste algo para otros? A fin de año yo repartía porquerías que llegaban a la radio para. No hay nada, boludo. O sea, no. Llegaron todos los influencers. Pará, el otro día regalaste vinos. Tenemos esta lavicera que le dio un ex chongo a una persona que trabaja en la producción y me la presta gentilmente. ¿Un ex chongo? Si vos sos un chongo y regalaste esto. Sabe que ahora te la perdiste. Te la perdiste. La lapicera piensa en vos, porque gracias, nuestra compañía no, ya no piensa en vos. No, ya no. ¿En serio? Sí. ¿Está chequeado? No, ya no piensa en vos. Por no? eso presta la lapicera, no es no, nada. Ya no. Yo le digo, dame a abrirme cualquiera, me da tu lapicera. Igual. No vale nada. Permitime discutir. ¿Puedo? Ya que volví. Digo, mañana me calmo. Sabe. Mañana me calmo. Pero para esa persona que te prestó la lapicera. Prestarte una lapicera a vos es un acto muy significativo. Yo diría, si lo viera de afuera, esa lapicera significa algo para ella todavía. Sol, claro. Voy ahora y la tiro por ahí, ¿me bancás? Sí, no. Me dijo. Sí, porque le dijo, hacer lo que quieras con ella. Él me dijo, voy, no la tiro porque a mí me gusta. ¿Pero es un hacer lo que quieras real o es un hacer lo que quieras? No, tipo, hacer lo que quieras. Superadísimo. Okay, quédatela. Superadísimo. Claudio, ya te puedes sacar la gorra. ¿Qué se hace con la gorra? Le queda bien. Le queda bien y aparte le da un aura de cabecitud a todas sus opiniones. Que claro. Sí. ¿Qué se hace con las cosas que dejan las ex en las casas? Una remera, por ejemplo. Hay que ver el libro de Sofía, se trata de eso. Es verdad, tenés razón. ¿Se lo regala la primera que llega? Se le dice, esto usalo vos, era de mi ex. No. No, muchísima información. No, se dona. ¿Cómo Claudio Cáceres? Le decís que la compraste, que le caería muy bien si la regalás. No, le decís, no pero puede eso, ser. Para mí se le pregunta si la quiere de vuelta, si no la quiere de vuelta, se dona. No se pregunta. Contacto cero, ya esto está discutido. Vos no estabas, pero ya se habló del contacto. A Claudio le podemos ir alfa a partir de ahora directamente. Digámosle alfa. Sí. Bueno, amigos y amigas, tenemos el momento, y esto es importante, presten atención. Las vacaciones de invierno son un momento hermoso de los chicos, pero cuando sos padre lo ves de otra manera. Porque cuando sos chico vas a secundario o no tenés hijos, decís, no te cambia mucho. Decís, por ahí me voy a algún lado con amigos. Cuando tenés hijos es un tema porque... Te tenés que agarrar con tu pareja, si tenés pareja, y si no, sola o si no solo, a decir qué hacemos con este pibe, esta pía, o estos pibes, o les pibes, que van a estar todo el 2 semanas dando vuelta, quiero esto, quiero comer, quiero salir, quiero esto. No, sin condena. Tenés que meter una actividad fuerte. A su vez, Jairo Estrachea, buenos días. Sí, buen día. Vos lo sabés muy bien. No hay plata para todos los días una obra. No hay, realmente no hay. No, hay que rebuscárselas. Hay actividades gratis que vos podés encontrar y después si no tenés que elegir un par y ahí buscar. ¿Sabés que mis amigos que viven en Barcelona viven de las actividades gratis? Hay muchas. Que hay en el municipio, no sé cómo se llama. Con la nuestra. Y tenés todo resuelto. El la nuestra, no. El ayuntamiento. Te juro que funciona. Acá... Pero acá en su momento había muchas actividades gratis, no sé ahora. No, igual sigue habiendo, o hay en la gorra, o hay en las plazas, pero es una búsqueda. Hoy Juli Rofo contó uno de acá más, muy buena, que es la de subir a la punta del obelisco. En el ascensor, también que la actividad dura 15 minutos. O sea, sí, mucho el día no te lo llena. No, pero igual la fila debe tener 2 horas de cola. O es por turno. Es por turno, eso te iba a decir. Ahora sí, con turno, se acabó la fila, con turno, te pregunto eso. Está re divertido. Bien, lo que decía Julio, y me sentí muy identificada, es que muchos tíos, tías que tienen sus sobrinos dicen, che, te llevo si querés. Claro. Y la gran que querés ir vos. Querés ir vos, pero la gracia del plan es que sea bueno para todos. Claro. Exacto. Bueno, igual está el critter gastador en el trayecto de ida y el de vuelta. Si conseguís esta actividad, el costo es este. El raíz. Y a la pasada el pibe te dice, quiero esto, quiero aquello, tengo hambre, yo quiero aquello. Yo te voy a decir algo. Hay alguien que se portó muy mal en el... Primero, el gobierno de la ciudad sí tiene actividades, seamos justos, digámosla, está bueno que haya. Pero alguien puso un kiosco a 20 metros del colegio de mis hijos. Entonces todo el día, che, pasamos por el kiosco. Hay que ser... Te diría que no es casual, que casi cerca de los colegios siempre hay un kiosco. Claro, pero ahora lo puso especialmente. Como una farmacia enfrente al hospital. Es una casa de empeño enfrente del casino. Sí, exacto, un cajero. Bueno, entonces, tenemos muchas entradas para repartir. Te doy ejemplo de algunas para que veas. A ver. La idea es que le demos cuántas por persona más o menos. ¿Para una por persona o para dos días? ¿La resolvemos dos o tres días? ¿Qué la resolvemos? Para una actividad... ¿Una actividad? Una actividad. Y así sacamos más oyentes. Qué dura que sos. Así sacamos más oyentes. Qué dura que es. Claro. Así metemos más oyentes, una actividad para cada uno. Dale dos actividades. Una actividad, cuatro entradas. Sí, tres entradas. Depende, Claudio, ¿cuánto le damos? Depende cuántos pibes sean. Tres actividades a cada uno. Bien, claro. Con Claudio. Claudio, te administra el presupuesto. ¿Vos qué preferís? ¿Vos qué preferís? ¿Irte con Lu de vacaciones que llegan las 2 semanas con el presupuesto y comieron todos? ¿O con Claudio 2 primeros días pasados comieron todo lo que no había comido y vemos qué hacemos al tercer día y Lu, te quedan... Lu, la pregunta es que preferís que te gobierne. Alguien como Claudio. Yo soy como Claudio y después vemos. Al tercer oyente le dicen no hay más. Sí. Bueno, por ejemplo, Mundo Arlequín a las 15 horas en el Conex. Esto es entradas para martes. Para mañana, Conex para chicos. Hay muy buenas cosas. Les Ivans, Conex para chicos también. Jam de Magia está, ¿no es el de... ¿Está mi primo Pablo? Sí. ¿O hay otro? Es espectacular. Habló Jam muy de bien May de Jam de Magia. Este espectáculo lo súper recontra recomiendo a las 16 y a las 18 en el Conex para chicos. Es muy, pero muy bueno. Entrada recomendada a partir de 7 años. Para el miércoles tenemos para Inquieta, para Jam de Magia también, para la Veredita Orquesta, para el jueves Misión Planeta Tierra de Neconex para chicos, tenemos mucho Quiroga y Selva Iluminada, Bluey en vivo. Bluey en vivo, primero en Francia. Bluey es todo, es el tema, ¿no? Bluey. Bluey es como, es lo que está funcionando ahora. Bluey, exacto, es de la BBC y está, y viste que todos te dicen Peppa Pig te hace mala cabeza, claro, y Peppa Pig es facha y Bluey es progre, ¿no? No jodas. Bluey es todo, está todo bien. Bluey es el eslabón perdido entre Peppa Pig y Pocoyó. Atención que el viernes en Conex para chicos dan progre, perdón. Anita le va a gustar mucho porque es Ana y Winnie. ¡Ah! ¡No! Ana y Wiwi. Ana y Wiwi. Es para vos. Es Ana. ¿Vos y sos la protagonista? A las 15 y a las 17. Es como un poco egocéntrico, ¿no? Como el sábado está Agua de Sol, que son muy lindos para chicos, los conozco. Es para solillera. El domingo, todo. Y después tenemos para el lunes, martes y miércoles, Pim Pau en el Ópera, que la rompieron el otro día. Para el martes, Soy Muni en teatro, un beso grande a Muni. Y Raya Argentina, los parques de cama elástica más grandes de Sudamérica. Eso para los pibes, tipo Elena, que le gusta mucho saltar y todo. Eso está bueno, todo lo que quema energía física está bueno, ¿no? Exacto. Después el pibe llega a casa y se duerme. Más entradas de cine, tenemos mucho. Okay. Tienen que llamar al 477-56688 si quieren también, ganarse entradas. También tenemos Había Otra Vez, que está todos los días también a las 15 horas. Que es para la primera infancia, que lo recontra recomiendo porque lo vi más que nunca. Así que llamen a qué número entonces al cachofa. 4775-6688 o manden los mensajes al 11-6861-1043. Mensaje de niños. Agradecidos. Pero audios menores, ¿a cuántos segundos será? 35. Menos de 35 segundos si no nos escuchan. Si no nos escucha. ¿No? Uh-huh. Para más grande, entradas de cine y entradas de cama elástica en Pilar. Yo no puedo. Qué bueno el cine. ¿No puedo ir solo al cine? No puedo. ¿Cómo? Okay. La idea es no tan grande, ¿eh? Claro. Solo al cine. Los que están de vacaciones. Es un planazo para mí. Yo lo hago en el exterior, lo hacía mucho. ¿Qué? ¿Cama elástica? No, me iba solo al cine. Lo hice ahora en el viaje. Me encanta irse. ¿Qué viste? Fui a ver la última de David Cronenberg, que se llama The Shroud. Anda a ver Superman. Buenísima. No buena. Voy a ver esa porno. Buena, buena. Me rompa los huevos. No, sí, la película. Fórmula 1 me encantó. Muy buena, pero aparte, Claudio, te va a gustar la historia de la película. Claudio, ¿qué pasó? ¿Hiciste cuántos kilómetros, Harry? No, no, tremendo. Anda al cine acá, hermano. Claro. Es otras cosas. ¿Por qué hay? Vos vas a la cancha. Sí, ¿en otros lados? ¿Vos te vas a Paraguay a hacer cuántos kilómetros para visitar? Claro, pero perdón, pero la película que viste en Inglaterra la puedes ver acá, el tiene partido razón. En vivo no. Quizás claro, la voy a ver acá. Un partido que no se transmite en otro lado. Quizás, bueno, yo voy a conocer cines en otros lugares. A mí me gusta. Vendían pochoclo. Vendían pochoclo y había silla, ¿no? En la cancha también, boludo. Atende, Chofa. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Me encantó, Chofa. Me encantó. Hola, hola. Hola, amiga, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Camila y estoy acá con Pedro. Bien. Hola Cami, hola Pedro, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Están de vacaciones? Bien. Estamos los dos de vacaciones, yo soy profe de química y de física y Pedro va a sala de dos. Claro, te iba a decir. Estamos los dos. Te iba a decir, entre los dos no suman 30 años, ¿correcto? Sí, correcto. Listo. Muy bien. Sí. En realidad 30, o sea... Justo. Cami, ¿te puedo decir 28. Algo? Buen día, Cami, ¿cómo sí. estás? Buen día. 28, me gusta. Cami, hay que ser profesora de física y química. ¿Cómo odié física y química, por Dios? La verdad que sí. ¿Siguen enseñando movimiento rectilíneo uniformemente obvio. Variado? Sí. Obvio. ¿Cómo te acordás de eso? En el viaje estuve, le mandé una foto a José, estuve en una biblioteca espectacular que hay en Manchester, muy, muy grosa. ¿Qué pasó, Claudio? Mamá, hace falta ir a la biblioteca, decíselo. Y tienen, entre otras cosas, un museo dentro de la biblioteca de donde hay ejemplares históricos. Por ejemplo, una Biblia de Gutenberg. Claro. De las Biblias que imprimió Gutenberg con su primera imprenta. Primera. Y estaba el Principio a Matemática, el libro de Newton. Y dije, ¿a quién le puede emocionar esto? A mí me emocionó ver el libro ese. Y ¿a quién le puede emocionar? Y le mandé a José muchas la foto. Muchas gracias. Fue muy valorado como el gorrito que todavía tengo. ¿Sabes que estuviste muy solo de viaje? Está bien, sí, como hay que viajar. La mejor manera de viajar. Pero para balance de viajar solo. Es 100% positivo. O sea, si sabes transitar los momentos en los que te sentís solo. Eso, porque te veo mucho con WhatsApp, compraste. ¿Sabes que nos extrañaste mucho? Son lecturas que sí, hago. Sí, se me pasó rápido también. Y sí. ¿Mantenés las ganas de volver siendo otro Harry o no? Ya se te pasó. Y pregúntame, para que sea real la respuesta, te la contesto la semana que viene. Necesito estar una semana acá y ver qué me pasa. Una pregunta más y seguimos con la gente que nos está esperando con Pedro. No, en ningún momento te da nostalgia esto de pasar por un bar o sentarte en un bar y ver una pareja o ver un grupo de amigos. Y decís, ay, qué ganas de compartir. Pero un dos por uno. Sí, pero para las personas que no solemos sentir cosas es bienvenido. Ah, mira, entonces qué terapia. Es como, es lindo, disfruté de esa nostalgia y esa melancolía también. Bien. Sí. Qué positivo estás, Harry. Dame una semana. Da una semana. No llegué al jueves. Una cosa de loco. Yo no puedo creer. Estamos con Camila y su hijo Pedro. Muy bien, Cami. Sí. Acá entiendo que no sos millonaria siendo profesora de química y física. No, mira, exactamente eso. Bueno, no soy millonaria y ganamos hasta ahí, o sea, lo que se puede. Pero hay algo que no cambio por nada: es que mis vacaciones coinciden con las de mi hijo. Claro. Ah, eso está bueno. Perdón. O sea, no tener que invertir en una colonia de invierno o en una colonia de verano, para mí es un montón. ¿Y estás en pareja, Cami? Estoy casada, sí, estoy ¿Y casada. ¿Tienen buena química? Sí. Sí tenemos buena química, pero bueno, él sigue trabajando y así que los planes son siempre... Claro. ¿Y él tiene buen físico? Bien. Ser boludo, somos boludos. ¿Él es docente también? Primero repudio, después me sumo. ¿Él es docente? Sí, no los tiempos. No, él no es docente, trabaja con la parte de informática, de seguridad informática. Creí que la profe física de química salía con el de geografía, pero no. No, no. Como no, en golpe. No, trabaja en informática, tiene la clave de la relación. Pedro tiene 2 años. ¿Qué? Una máquina está hoy. Pedro tiene 2 años. Pedro ¿qué tiene dos ganas? Y no mira pantallas. En realidad los escuchamos, o sea, los empezó a escuchar antes de que nazca Pedro. Pero luego de que nació, solamente tenemos la radio prendida en casa. Así que los conoce desde hace mucho tiempo, Pedro. Ah, ¿ustedes? Pero no lo ve en YouTube, sino por radio. No, los tenemos en YouTube, pero la tablet está lejos. No está. Ah, ¿le decís que soy morocho? Quiera comer a radio. Decir que soy alta. Es. Porfa. No, hablale de mí. Soy. No tengo nada. Veamos. Veamos, vos, Peque, ¿qué le hicimos? Que desmarcar. Me perdí. Le decís que presta atención. Decile que tengo ritmo, que bailo muy bien. Ahí está. Exacto. Bueno, porque no nos ve, todo. Solo nos escucha de radio el pibe. Entonces cada uno está vendiendo la versión que le gustaría hacer si no lo conociera. Ahora, claro. Yo le dije que quiero ser morocho, que le diga que soy morocho. A mí me hubiera gustado todo. Ser futbolista. Ah, bueno, bueno, decirle que hay un ex deportista futbolista con que no entiende igual, las consignas. Igual no se, claro, no se escucha. Se mueve, Chicago. No se escucha, ¿sabes que sos tenista? Pero lo decimos. El tema es lo visual. Claro. Para, tengo otra pregunta. Cami. Yo los cuido a todos, pero no me entra para las balas. Me fui. Sí, está bien. Ahora, resolviendo el tema de negocio. Si bien a nosotros nunca nos pasó. No, nosotros jamás. Estamos 100%. Te quiero preguntar, ¿por qué no esto de las no pantallas es una política tuya? No, bueno, porque antes de los 2 años está prohibido. Eso. Claro, en realidad tiene que ver con el desarrollo neuronal. Ok. Sí, en realidad no tiene pantallas y voy a intentar que no tenga hasta los 5 en lo posible, pero bueno. Yo te diría que es muy, yo te diría que eso suena bárbaro, pero es muy difícil. No diga nada porque si te vas a terminar jugando. Pero hasta los 2, pero, sí o sí, lo tenés que evitar. Pero y cuando te pones a cocinar, tenés que cocinar algo, ¿lo dejás un ratito con la granja de Zenón ahí hipnotizado? No, conoce de dibujitos. Él cocina conmigo. Es mi asistente. Claro, lejos de los cuchillos, ¿eh? Y el fuego. Chame. Sí, no, están todas esas cosas. Lo pones a hacer el caramelo caliente. ¿Sabes lo que me llama la atención? Ahí volví, ¿eh? Los padres que no aplican eso miran al padre que lo aplica como diciendo cómo lo hace. Como si no, es que cómo lo hace. Escuchame, claro. ¿Estás cuidando a los chicos ajenos? ¿Te gustaría...? Está para... Bueno, entonces, ¿qué hacemos con Pedro? ¿Qué le damos? ¿Qué le damos? Sí. Podemos ir a Cuentos en Pijama. Cuentos en Pijama le va a encantar porque no hay pantallas y es todo muy artesanal y es hermoso. Para no, mí tiene lo más que ser lindo, algo para 2 años. Hay cosas hay que son sombras, para más grandes de las que dijiste recién. Mira, pero tiene que ser algo para nenes muy chiquitos. Así para, sí, por ejemplo, Jean de Magia para más grandes. Claro, por eso tiene que ser algo para más chiquitos. Les Evans, hay mucho de 4 o 3 años. Sí o sí, Cuentos en Pijamas, listo, vayan a la van a pasar genial. Cuentos en Pijamas está todos los días a las 15 horas en el Teatro Astros. Aprovechá 4x3, comprá tu pack familiar. Comprando 3 entradas, te llevas 4. En el Teatro Astros puedes conseguir la entrada. En la boletería o en @ el libro de Cuentos en Pijamas. Pará, estoy viendo si hay alguno más. Hay de... hay mucho a partir de los 7 y los 3. Bluey, bueno, a partir de los 3 está bien. O sea, 3 años puede ser, ¿no? La pilotea. No, Bluey sí. Dale, Bluey en vivo, me gusta. Dale. Le damos entradas para Bluey en vivo. Siento que debe haber algo jueves. Siento que hay algo muy frustrante de cuando es muy chico, que es capaz que pagás la entrada, hiciste todo el esfuerzo, lo llevaste con toda la ilusión de que bueno, ahora vamos a pasar 40 minutitos de paz, ponele una hora. Y el pibe capaz que a los 5 minutos se quiere ir porque le agarró algo, se asustó con algo que vio, una luz que no le gustó, como. Se lo ata. Claro. Vienen correas. Yo sé que Cuentos en Pijamas es muy ameno a las primeras infancias. No, este va. Cuentos en Pijamas sin duda le va a gustar, va a estar espectacular. Sí. No, ahí no pifiaste, es verdad, porque por la edad es espectacular. Hay muchos que estoy viendo las edades, pero Bluey seguramente también, Pasa que el pibe no conoce Bluey porque claro, no había pantalla, bueno. Pero bueno, le va a gustar igual. Bueno, la verdad es que si nos dan los dos, me resuelven un montón, chicos. No, nosotros no te vamos a dar los dos. Te vamos a dar los 3 porque también te vamos a dar un brunch para 2. Croissant benedictino, croque madame de espinaca y hongos más French toast, 2 cafés, 2 jugos de naranja. ¿Dónde todo eso? Eso es para Pedro. El nene no come. Esto es genial, en Copy. Copy. En Copy Origen, Burruchaga 1042. Así que. Pedro se va a dar la panza de su vida. Sepan que Copy es espectacular. No, muy bueno, Copy. No, muy bueno, Copy. Te vas a Cuentos en Pijama y después te vas a Copy a merendar. Dale. Muchísimas gracias, chicos. Para que te conseguimos turno con la doctora Canta. No, sí. No falta. Bien. Un enema gratis. No. ¿Qué pasa? Se fue toda mierda. Es infectóloga. Podrías haber dicho una vacuna. Se entusiasma con los vouchers. Y estás haciendo chistes con vacunas. Una vacuna está bien. José, ese es el gorro, boludo. Era mejor darle la pantalla y escucharlo a José al final. Beso, Cami. Cami. La fórmula de nitrógeno. De nitrógeno, SN. No, claro, sí. Quería estar atenta. Un beso grande, chao. Los quiero, gracias. NH3. Es un átomo, dice Harry. Pero que era formalito. Sí, bueno, Harry, no hay que saber todo tampoco. Ah, relájate, boludo. ¿Quién sabe? Es un átomo. Como los ingredientes de una ensalada de tomate. No terminé con tomate, boludo. 4775-6688. Llámanos y te llevas planes para las vacaciones de invierno. Atende, chofa. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Le gustó el chofa. Hola, Sofi, Alcachofa. Hola, Charlie, ¿cómo estás? Sofi, Carlos, saludos para todos. No sé, ¿verdad? El tono de... ¿Te dicen Charlie? ¿Cómo estás, Sofi? Sí. ¿Los amigos están? ¿O no? Como yo. Mesa. Mesa. Hola. Charlie tiene 52, No, 43. No, ¿yo? Sí. 5'8". ¡Eh! ¡Qué bien! Charlie. Charlie tiene juvenil, tiene una energía juvenil. Todos los días sale a correr 8 kilómetros. ¿En serio? Sí, Charlie. ¿Tú corredor, Charlie? Sí. ¡Bien! ¿Cuánto? Me parece que nos está remando. Corredor de bolsa, me parece. ¿Cuánto corres? Mira, vivo en Tigre y doy. Hay una vuelta, hay vuelta chica y vuelta grande, ¿viste? Hay un circuito alrededor del río. Hay vuelta y media. Victorica y. Bueno, no tengo medida. Calculo que serán 3 kilómetros aproximadamente. Pero Charlie, ¿estás medio pasado de edad o a quién vas a llevar? No, Andy, papá grande, amigo, papá grande. Bien, bien. Hijo de 11, perfecto. 11, está acá al lado mío, esa es otra realidad, ¿viste? ¿Escucha separado, perro en la calle? Ah, separado. Sí, separado, y tiene que salir una semana conmigo, una con la madre, y tiene que salir a trabajar conmigo, así que yo tengo un reparto dependiente y logística. Bien, Charlito, para... bien, me gusta. Y el pie, claro. Che, lo acompañé a mi viejo en reparto, plan, todo, empresa me gusta. Familiar. Igual te voy a decir algo, los 11, ¿cómo se llama tu hijo? Dante, está acá al lado mío, Dante. Escuchándote, viendo por YouTube en el teléfono, bien. En vivo. Porque te iba a plantear una situación para, que me he comentado. Dante. Ayer les contaba a los chicos también, tuvimos una unión familiar y parecía un grupo de autoayuda. Entre todos, estaban todos mis primos, que son padres de adolescentes o de niños, y todos contaban sus situaciones. Y 11 es una edad en donde ya uno deja de idealizar a los padres y empieza a verlos como humanos y hasta a veces como medio boludo. Porque sucede, no, es parte del crecimiento. No, antes te idealizan como héroes o gente que lo puede todo. Sí. ¿Entendés a lo que voy? ¿Te está pasando ya con Dante? ¿Querés claro. preguntarle a él o de otra forma? A ver, ¿se anima a hablar, Dante? No uses medio boludo. Sí, se reanima. Ahí te lo paso. A ver. Dale, Sofi. Sí. Ahí te lo paso. Upa, sí, dale, Sofi fue como... Dale, Sofi, cuidado con lo que es. Hola. Dante, ¿estás ahí? Sí. Acá, Sofi, te habla. ¿Cómo andás? Bien. ¿Disfrutando las vacaciones? Sí. ¿En qué grado estás? Sexto grado. Sexto grado, ya grande, grande, grande. ¿Qué sí. pensás de tu papá? ¿Cómo está tu papá? Es muy bueno. Listo. Me ¿te gusta acompañarlo en el reparto, Dante? Sí. Está linda, compañero viejo, me gusta. Qué linda respuesta. ¿Tenés un plan de qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué? ¿Tenés alguna idea de qué te gustaría hacer cuando seas grande? Visitador médico. ¡Bien! ¿No? Muy específico. ¿Es lo que hace tu papá? No. ¿Qué? ¿Es lo que hace logística. Tu papá? Repartido. No, pero bueno, no. Por ahí. No. ¿Y no. de dónde sacaste que querés ser visitador? ¿Cómo fue que nació la vocación? Porque se ve que está bueno el... Sí. ¿Pero conoces alguno en tu familia y alguno que sea visitador médico? Un amigo tiene el papá que es visitador médico. Ah, y le da muestra gratis, está muy bueno porque tenés muestra de todo. No confundí. Escúchame, Flor canta preguntándose la doctora, ¿y por qué no médico? Porque es más difícil. Está bien. Claro. Vale. Pero tiene Dante, años, amigo, no te bajé ya a los 11. ¿Tiene un punto? Dante, ¿tu papá tiene mucha fuerza? Sí, mucha. ¿Mucha, mucha? Sí. Si pelea con un gorila, ¿quién gana? Pero pará. Está raro, pero... Me parece que él. ¿Viste? Bien, José. Punto para José. Bueno, Dante, escúchame. ¿Te gusta la magia? Sí. Te voy a mandar a pasarme con tu papá. Un abrazo grande, Dante. Lo vamos a mandar a Jam de Magia, que está muy bueno. Sí, lo vi. De magia para Dante, me gusta. Jam de Magia para chicos está muy bueno. Hoy mandarlo. ¿Lo tenés al pibe? Andy, querido. Sí. ¿Cómo estás, querido amigo? Charlie. Sí, salió de la serie. Charlie. ¿Hoy lo tenés al pibe? Hoy está acá conmigo. Bueno, sí, entonces hoy hay a las 16, a las 18, Conex para chicos en la sala Chingu. En la planta baja, que son los containers, duración 70 minutos. Una vez que empiece a funcionar, no se puede entrar. Llega temprano, pero está espectacular el Jam de magia. Perdona que te corte, Andy. No voy a poder asistir y es una porque vamos a estar trabajando hasta alrededor de las 6 de la tarde, ¿viste? Y más o menos en la semana. Yo lo que te quería pedir... Después en producción arreglamos, hay otras cosas otro día, está la cama elástica, tranquila, después la arreglamos. Esa, la cama elástica y el cine, ese te quería pedir. Buenísimo. Amigo, no hay problema, lo arreglamos está. Después, está bien, está bien, bueno, te mando un abrazo. Bueno, te llevas todo, querido. Que hay gente que tiene que tener más flexibilidad con los horarios. Sí, pero después lo vemos en producción. Hay gente que tiene menos. Además, no hay nadie más amorosa que Lu Calderone cuando nos dijo: si quiero esto en vez de esto, ella tiene toda la. @empatía en Twitter. Pedí con Claudio si te pasan con producción. A las 9 de la noche está arroba. Además tiene un gran día hoy, así que quédate tranquilísimo. Sí. Charlie está todo. Arroba, arroba Lu Empatía, hermoso. Arroba Lula Empatía. Además te lleva merienda para ir a Dulce Charlotte, merienda para dos, que es Dulce Charlotte tienda en Montplan 1903, que la vas a pasar genial ahí con los amigos Dulce Charlotte. Sí, pedí la pasta, pero el amigo. Nosotros sí. Merendamos ahí, espectacular, gracias, cuando hicimos la reunión de producción. Y los lunes desayunamos también, como hoy, ahí nos mandan huevo revuelto todo. Uh-huh. Abrazo, querido. Chau, chau. Abrazo, abrazo para todos y felices vacaciones. Qué grande, Charlie. Me hace acordar, a Aguirado Díaz con el saludo a Evelyn. Ponele, tiene la misma voz. Está Sofía Martín, está Eve, está estamos todos acá. Harry, Sofi, beso para todos. Sí, causando gracias. Pero te acordás, Jairo, te acordás la historia, ¿no? Desafortunado. Lo llamamos por Evelyn y éramos Harry, ¿quién era? Harry, Sofi, Evelyn. Evelyn y yo. Y lo único que importaba era el saludo a Evelyn y el chabón dice. Harry, Sofi, beso para todos. Dios mío. Y dijimos, no, flaco, así arrancó. Arrancó muy mal. Y dijimos, ahora estamos con Harry, con Sofi, con Evelyn. Hola, ¿cómo estás, Harry, Sofi? Por suerte, Evelyn estaba muy firme, muy estable. Sí, sí. Y se la bancó bien. Por suerte, no estaba en Úrsula. Ay, lo que pasa. Día... ¿Viste a la sirenita al final? Ah, sí, fue. ¿Viste? Espectacular. ¿Viste lo que es? Espectacular. Es muy bueno. Yo también. Para mí, Evelyn y Listorti, me quiero casar con los dos. Total. Increíbles. Sí. Y el otro día llamó Guati, después te cuento. Llamó Guati, pero medio para Sofía. Después te cuento. Medio, estaba medio. Anaís. Anaís. No, pero más Sofía, sí, que Anaís. No, si llamó para hablar con Anaís, debe haber sido para ser amigo. Sí, Anaís, claro. Dijo, le da amiga, dijo Anaís. Sí, sí. Por eso, debe haber sido para eso. Amigos, uno más. Uno más. Jairo, atende, porque. Sí, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿quién habla? Hola. Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo estás, Agustina? Agustina, ¿qué tal? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad 27? Tienes? ¿Cuánto? ¿27? No. ¿32? No, tampoco. 36, chicos. 37, ahí. Ah, bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo se llama el que integra o los que integran la familia que hay que ubicar en estas vacaciones? Tengo dos criaturas. Nahuel, que tiene 13, todavía sigue durmiendo. Y Cata, que está despierta acá conmigo, que tiene 8. Ahí está. Cata, ¿es una buena distancia entre niños? ¿La recomendás? 5 años. Sí, la verdad que... En su momento, bastante pelea, pero ahora están más juntos, ya comparten más. Al principio más pelea. Yo, como hijo de psicólogos, los psicólogos siempre decían que 3 años es la edad ideal. Yo el año 5 metí pandemia en la mitad y a veces queda lejos, no es ¿Vos ideal. Con tu hermano qué diferencia tenés? 3, hijo de psicólogos. ¿Y es ideal? Uh-huh. Ah, claro, hijo de psicólogo, claro. El año que viene... Sí, es ideal, no conozco otra, pero es ideal. Claro. ¿Nahuel la puede ir a buscar a Cata, al colegio, o el otro? No, hasta los 17, 18 creo que no lo dejan, 16. Pero mira, Flor, confiable del pibe también. Flor, mi señora, mejor amiga, todo, es la hermana que es 12 años le lleva y la hermana le cambiaba los pañales a Flor y ahora son íntimas. O sea que en un momento se emparejan. Hermanas. Claro, sí, en un momento se emparejan. No entiendo. Bueno, las pero lo cosas, quise hermano. Decir para que se entienda. Pues, yo también, ¿no? Mis hermanas me llevan 9, 8. ¿Te cambiaron los pañales? El perfume. No, son el perfume como, te cambió. Son como papás casi. Pasan a ser otra relación. Pero no sos como amigo. Sos como hermano. Pero Mati sí. Hay más respeto. Flor es Cintia, sí. Es amiga. Sí, es verdad. Hay que buscar evento que una al de 13 con el de 8 para poder llevar los dos al mismo evento. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es el lugar? Lo puede dejar en la casa y se queda tranquilo. El mejor regalo que le puedes hacer al de 13 es irse todo de la casa y dejarlo solo. Arroba empatía. Llévate al de 8, boludo. Sí, lo que más quiere es quedarte solo, tranquilo. Y sí, obvio, claro. A ver, ¿qué dice Lu? No, para mí, May el otro día recomendó Misión Planeta Tierra, que es como medio inmersiva, que está buenísima, en el Conex, está espectacular. Y después están las camas elásticas ahí en Rush, que son un planazo, porque llevarlos es complicado, es caro. Y llego cuando era y los dos la pasan espectacular. Sí, cama elástica. En Pilar y Monte Grande. Sí, pueden ir los dos, buenísimo. Está en Monte Grande, cerca de lo de Claudio, o en Pilar. Y te cerramos de almuerzo, que... Escuchate esto, me dijeron que está muy bueno Club de la Milanesa, no es un chivo. Mejoró pero mucho. Lo compró ahora, sí, Messi tiene socio, una parte de Messi. ¿No? Pero justamente yo hablaba con alguien, mira, Club de la Milanesa lo conocemos toda la vida, sí, pero está muy diferente. Es muy bueno, hicieron una publicidad inclusive diciendo los escuchamos y cambiamos. Sí, y la exacto, verdad es que es yo que caí me dijeron diciendo, que cambió mucho. Es milanesa ahora, antes no era milanesa. Pará, pará. Es verdad, te estoy diciendo. Muy buena hora. Sí, y se antes, cayó la muerte. Antes era esa milanesa que vos no terminás de sacar la ficha. No, pero ahora me dijeron que eso, me dijeron bife de chorizo. No sé cuál bife de chorizo. Ahí va a decir que todo, muy buena. Todo, hay que probar entonces. Y bueno, hay que ir a probarlo, que lo mande, ahí está. Pero en principio lo va a probar Agustina con los hijos. ¿Te parece bien? Dale, es la primera favorita de mis hijos. Y los parques de cama elástica más grandes de Sudamérica están en @RushArgentina, Rush, pero Rush Argentina, abierto de lunes a lunes en Pilar y Monte Grande. Reservas en rushba.com.ar, que es Rush. Es ¿ok? Un planazo, camas y comida, genial. Bien, pregunta por Tiago. Fíjate en qué orden los pones, porque mucha milanesa y después la cama elástica capaz que te genera un problema. Sí, puede ser. No. Primero que dejaste energía, así que después coman. Claro, y bien, después cama, pero fija, así está. Feliz día del perro, saludamos a. A Viva. Perdón, a Perro de la Calle, saludo a todos. Feliz día del perro, perdón, Perro de la Calle. Mira, no sabía. Día Mundial del Perro. Bien, bien. Que le traje regalos de viaje a Pipa, le traje. ¿En serio? ¿En serio? ¿Soy? Saludos, día del perro. ¿Tus perros cómo se llaman? Wow. Bob y Siggy. Por Marley. Sí. Está. Buena. Está bueno también si le podrías Novak y o Rafa y Roger. No, también era muy bueno. Sí, cuando, pero mira, era lindo. Cuando estábamos buscando organizadora para el casamiento y nos poníamos a hablar y nos contaban lo que hacían, una me dijo, bueno, estaría bueno que cuando lleguen haya pelotas de tenis. Y no, bueno. Eso no. Y pasé al siguiente. No, pero eso no, porque es lo mismo. Claro. Porque no sabe que vos no querrías hacer eso. A mi perro eso. Novak. Pero es lindo. Ojo, ¿qué digas tu casamiento? Bueno, decirle Nole, ponerle Nole. Era mi trabajo. Bueno, es verdad, sí, es claro, claro. Trabajo, ¿qué día es tu casamiento? No les voy a hacer acordar. No, 25 de octubre. ¿No podés? India, mi perra. Feliz día. Feliz día, India. Nilo, tu perra. Mi caso. Sí, la de mi familia, de toda la vida, cuando yo era más chica. 12 años con Nilo, perdedor de pelos, así que seguro está con nosotros ahora mismo acá. Claro, dejame saludar a Freya, mi perra también. Wow. Freya. Freya, ¿por qué salió Freya? Es el nombre que le pusieron en el refugio donde la sacamos y es como la en la mitología nórdica la madre de Thor. Mira. ¿Correcto? Sí, es correcto. No sé si es la madre de Thor, pero es un personaje importante de la mitología nórdica. No sé el detalle. Y si le querés hacer un regalo, las correas de almendra son las mejores. Nuestra amiga Cande Molfese. Un beso a Almendra también. Sí. Claro, mañana, vos, pues, no te, este ¿vos te cruzás con Cande? A veces. Una vez. La semana pasada. Sí, cuando paga falta. Vos. Un saludo a Alfio, el perro de Claudio también. Cuando pago falta, la cruzo canta. Te va. Amigos y amigas, uno más. Atende, Peque. Hola, buen día. Ya te quise dormir, ¿no? Hoy. No, estoy bien. Ahora hola, levanté. Día. ¿Cómo te llamas? Germán es mi nombre. ¿Qué haces, Germán? ¿A qué te dedicas? Soy chofer. De Ramis. Hago traslados al aeropuerto. ¿Cuánto está costando hoy un viaje en Buenos Aires a Ezeiza? Poner el centro. En auto está 45, 50, depende de la empresa. ¿Vos sabés que cuando estoy llegando a Ezeiza hay una fila de autos esperando ahí de costado? ¿Estás ahí? No, ahí no se puede estacionar en realidad. Ah, ¿y quiénes son los que están ahí? Las aplicaciones de movilidad. Pueden ser familiares o gente que no sabe que ahí no se puede estacionar porque pasa el auto de Ezeiza y les hace multa. Claro, está bastante señalizado que te dicen tiempo máximo de permanencia 5 minutos, ponele, o cosas así. Que es como para carga y descarga. Al aeropuerto, donde me están preguntando. Sobre la autopista. Ah, sobre la autopista. Claro. En la banquina de la autopista. Ah, peligrosísimo. No, eso no se puede, ¿no? Pero había una época que ahí iban las aplicaciones de movilidad antes de estar del todo legalizadas. Hay algunos lugares, sí, pero bajando de la autopista, que vos te podés meter como en algunos playones o algunas cosas que ahí sí se espera. Medio Villa ¿escuchaste Carino, un estacionamiento que es uno que vive aislado de Ezeiza y lo dejás en la casa? Sí. Claro, lo llevas y lo dejas. Yo no sé dónde, pero yo lo escuché. Me parece un planazo. O sea, a veces si tengo una casa lleva, de Ezeiza, me parece un laburo. Y te lleva y te dejas el auto ahí, te sale mucho más barato y te lleva en el barrio 1, me dice. Y te tira después el auto hasta ¿sí? el aeropuerto, porque claro. Si no es como. Sí. Mirá, muy bueno. Y dejas el auto ahí. Un buen laburo. Es más fácil contratar un remis. Claro, está bueno, muy bien. Bueno, también te tiro cosas, pero por ahí lo tenés que dejar en la estadía. No, hay que ver si tenés hay ganas gente que le gusta dejarlo ahí en la estadía larga. No. Hay que ver si tenés ganas de manejar cuando volvés, ¿eh? Depende si volvés de un vuelo largo, estás medio cansado, dormiste mal. No, y pero que yo reconozco que si tenés hijos y a veces entre la valija, la sillita para chico y todo, a veces en un remis no llegás. Claro, no llegás. Sí, o sí. No, amigo. Nosotros ofrecemos el servicio completo con butaca, booster, chica. Claro, lo que pasa es que si vos como vos manejás, sos un adulto, bueno, tenés que tener una minivan, sí, para una minivan, sí, algo así, pero no llegás, sino. Claro, no, obvio, sí. Por eso. Tal cual. ¿Qué pasó, Peque? Yo nada. Escuchando ahora. ¿Le podemos preguntar cómo está compuesta su familia? ¿Cómo está compuesta su familia? Mi hija mayor de 8, se llama Juana. Mi hijo más chico Joaquín, que tiene 2 años, y mi mujer. ¿Cómo se llama él? Excelente. Germán. Germán. Entonces, ¿qué le damos? Tiene que... ¿Qué cosa le gusta? Machear claro. El hijo de 8 con el de 2. No, es imposible. Es la, porque es Juana. Es imposible. 8 y 2. Bueno, si no, dos planes no, que... Pero, o sea, no, claro. No creo que sea un plan que sea para 2 y 8. Que igual, se dividan. Hay, uno con el padre, uno con ¿sí? la madre. Hay sí, para el de 8, para el de 8 hay la mucho 8. Más que para el de para sí, el no. De 2. No, pero para mí hay un tipo de, por ejemplo, si vos llevas a había otra vez, por ejemplo, el de 8 se engancha, el de 2 también. Exacto. O sea, yo hice 12, 10 y 3, había otra vez. Iván. Sé lo que tenés que hacer, tiene que ir el de 8 bancar al de 2, van a vivir otra vez y después van a uno de grandes y el de 12 sí, pero sí, claro. El cine también te la va a caretear el grande, voy diciendo, "No, bueno, y al rato está Sí, claro, claro. Capo, el de 8 quiere ser un poco más grande de lo que es, ¿no? Sí, claro. Y, pero en realidad no es todo. La diferencia. No. ¿Qué le damos? ¿Qué le damos entonces? ¿Había otra vez? Para vi otra vez. ¿Había otra vez? Para, pero sí. Después que el cine. ¿Qué cine qué es? Bueno, ahora después arregla. Entrás para cine, para te damos algo para comer. Claro, después te lo arreglamos. Los cuatro fantásticos, ¿te parece? Se estrenan. ¿Puedo pedirles algo? Sí. Sí. ¿Les puedo decir mi emprendimiento? Sí, sí, dale, Germán, arroba empatía, dale. dice que sí, dale. Buenos Aires Transfer. ¿Cómo es? Vuelos. Buenos Aires Transfer. Buenos Aires Transfer. Buenos Aires. Vuelos, Aires Transfer. No. Para. Ordenemos, ¿no? Porque estamos haciendo mucho mal este chivo. Hay gente. ¿Cómo es? Buenos. Buenos Aires. Buenos Aires. Sí. Buenos Aires Transfer. Okay, punto. Listo. Arroba Buenos Aires Transfer. Ahí entendés, sí, traslados de nuestro oyente querido del centro a Ezeiza. Primer viaje de cada uno de acá del equipo. Sí, Buenos Aires Transfer. Y también vas a buscar. ¿Vas a buscar también? Sí, busco, llevo corporativos, lo que sea. Dale, excelente. Gracias, amigo. Germán. Un gran abrazo para vos. Un abrazo grande. Gracias. Chao, chao. Chao. Bien, amigos, después seguimos otro día. Toda la otro día tenemos muchas entradas, está muy, pero muy bueno. Nos gusta porque realmente sé que está bueno. Y ya llegó. Tus equipos protegidos es esencial. Ari Gerdo nos cuenta por qué Zurich Hogar Gamer es la mejor opción para asegurarlos. Mira. Estamos con Mauro Solas, responsable de Zurich Hogar Gamer. Antes que nada, gracias por pensar en nosotros, en los gamers. Gracias, Mauro. Por favor. Bueno, desarrollamos este producto, Zurich Hogar Gamer, justamente para proteger el espacio donde juegan los gamers y todos sus equipos, consolas, PC gamer, accesorios. ¿Por qué pensaron específicamente en decir, pará, ahí está este segmento, lo quiero proteger de tal o cual manera? ¿Cómo hacen para protegernos a nosotros? Nosotros en la cobertura básicamente estamos acaparando todo lo que es electrodoméstico, uh-huh, básicamente la PC gamer de escritorio, también los portátiles, los accesorios como teclado, uh-huh, mouse, incluso en eventos de alta tensión. O sea, claro, tenés un evento en tu casa, todo lo que se te queme enchufado a la pared. Esto es clave lo que me estás contando, porque sí, pasa un montón. Sí. Pasa un montón y no se habla del tema, ¿viste? Y los invito, por supuesto, a todos ustedes a que contraten en Zurich Hogar Gamer, la verdad, una solución que no teníamos en mente. Gracias, Mauro. A ustedes. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. La servida perfecta es todavía más perfecta cuando te la sirven en Londres. Stella Artois, sponsor oficial de Wimbledon. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play en los Martín Fierro de Radio 2025. Felicitamos a nuestros nominados. De acá en más. Perros de la calle. Todo pasa. Sebastián Weinreich y Sofía Martínez. Gracias, Aptra. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Con Elmex no necesitas lidiar con la hipersensibilidad dental. Activa el alivio inmediato con Elmex Sensitive Professional. Tecnología superior para el alivio inmediato de la hipersensibilidad luego de su uso. Activa el alivio inmediato con Elmex. Investigación realizada sobre pasta de dientes con 150 odontólogos suizos y 79 técnicos de la salud bucal. Enero-febrero 2023. Caro. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves en todo el mundo. Debajo del colchón, en la biblioteca, en una media, en esos lugares, tus dólares están durmiendo. En Superviel tus dólares crecen. Podés comprar, ahorrar y hacer rendir tus dólares al 2% de interés anual. Superviel, te sigue el ritmo. Cartera Consumo Banco Superviel S.A. Reconquista 330, Quit 33550000179. Promoción renovable válida del 1 de julio al 30 de agosto de 2025 en Argentina. Informaciones, condiciones y limitaciones en www.superviel.com.ar. Bremen Tools. Qualitet on Design. Volvió al fútbol y arranca Grande T. Con diseño renovado y nuevo futbolista para elegir. Y ahora, si sos el campeón siendo premium, te llevas 7 millones y medio de pesos. No te quedes afuera. Armá ya tu equipo. Consulta reglamento en grandet.com.ar. Divididos en el Movistar Arena. Luego de 2 funciones agotadas, tercera y última función. Sábado 29 de noviembre. La Aplanadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Che, qué buen pibe criamos. Esta semana Martín le regaló la tele de su cuarto a Gonza. Sí, y le dio la play a Daro, las zapatillas nuevas a Juli. Le quedó casi toda la pieza vacía. Sí, la verdad que tenemos un hijo generoso. Encima invitó a comer a todos los amigos con la mensualidad que le dimos. Lo único malo es que anda mucho tiempo con el celular. No sé muy bien qué hace todo el día con el teléfono. En el mundo real y en el mundo virtual, las apuestas ilegales son igual de peligrosas. Apostá por el diálogo. Hablar es ganar. Lotería de la Ciudad. Para más información sobre este tema, ingresá a loteriadelaciudad.gov.ar. Estudia licenciatura en administración. Formate para gestionar y liderar organizaciones. Estudiar es un acto de rebeldía. Universidad Siglo XXI. Líderes en innovación educativa. El mejor plan es venir al cine. Y en Cinépolis pensamos en vos. Todos los días un descuento a tu medida. Disfrutá de viernes con amigos con un 3x2 en entradas. Y los domingos en familia vienen 4 y pagan 2. Con todos los medios de pago. Conocé todas las promociones que tenemos para vos en cinépolis.com.ar. Cinépolis piensa en vos. Todos los días, en Olvídate de Todo, Renault Arkana Hybrid E-Tech te trae las mejores actividades para disfrutar de la ciudad. Renault Arkana Hybrid E-Tech, híbrido por naturaleza. Conoce más en Renault.com.ar. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. Reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El banco digital de las pymes. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Bien, amigos y amigas, teníamos ganas de hacer esta suerte de mesa, como se llama, mesa periodística o algo así, hace tiempo, y no tiene que ver con otra cosa que hacer como una pausa y pensar algunos temas, pensar también un poco dónde estamos parados, compartir un poco una charla. Y para eso dijimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? En un momento dijimos, bueno, hacemos con los que están y ponemos a alguien de qué sería, porque en realidad somos todos periodistas. Entonces, ¿qué sería? Bueno, laburo en un medio más. Y después yo llegué a la conclusión de que estas tres personas son las que yo quería charlar, básicamente porque son periodistas a las cuales les creo. Y es un montón. Ahora, no quiere decir nada para otro, es para mí haciendo este programa era condición más que suficiente, que son tres personas a las cuales le creo, y tres personas a las cuales le creo no es poco para poder charlar y pensar un temas en los cuales estamos en un mundo que no sabés bien qué es verdad. Hoy mismo Sofi dijo, sí, la noticia, che, lo que debatimos, el comunicado del pibe de Coldplay, que era bueno, era falso. ¿Qué sé yo, boludo? Y si el de Coldplay es fake, puede ser también el día de mañana, porque ¿quién estuvo ahí? Entonces estamos en un terreno más complicado. Así que los voy a presentar, en realidad que se presenten cada uno diciendo cuántos años de periodista y qué le gusta de la profesión. Voy a arrancar. Esa primera pregunta es ofensiva para mí. Tenés razón. ¿Por qué eligió el periodismo y qué se presenta en su nombre nada más? Yo empecé la primera. Buen día, Ernesto Tenma. ¿Qué haces, Sandy? Bien. Primero yo comparto respecto de ellos dos, que son buenísimos y que son dos periodistas a los que les creo, sin duda. Y que además todo el tiempo que me encuentro con ellos disfruto porque me entero de cosas que yo no sé, cosa que no es habitual en nuestro gremio, que estamos, qué sé yo, muchas veces más preocupados por el título que por la información. Mm. Yo empecé a ser periodista de muy chiquito. La primera nota que escribí fue en una revistita de La Plata, de un club judío de La Plata que se llama Max Ordó, en el 78, o sea, a los 15 años. Y tengo 62, o sea, a ojo, 47 años. Si empezamos por ahí, 47 años de periodismo. Si empezamos de Página 12, donde me hice profesional, casi 40. Bien. Y yo creo que soy periodista porque mis viejos leían muchos diarios. Y se la pasaban leyendo y escuchando radio. Y se ve que ahí dije, bueno, ahí está la posta. Claro, queda inconsciente. Si tuviera que poner inconscientemente a qué se debe, creo que se debe a mi viejo diciéndome, dejá, juego con vos a la pelota después que termine este artículo. Bien, me gusta. La señora... ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo? ¿Bien? ¿Te acordás que tenías que venir? Sí. Excelente. Una cosa que a Jairo me lo crucé acá, pero verlo a Ernesto acá me da una extrañeza, ¿entendés? venimos de acá para allá, digamos. La variamos mucho a María, porque María es porque Ernesto, vos Ernesto. Dejalo, Ernesto, va. Es la primera Ernesto, vez que nos encontramos acá. Entonces, es cierto. Es que es lindo. Ahora que está con todo lo de los 90... Está de moda, ¿viste? Menemismo, a raíz de hacer, está de moda, ¿cuál? Menemismo y Milei, ¿no? Lo puso de moda. Bueno, claro, yo empecé a laburar hace 30 y algo. No me acuerdo bien si era 92, creo, en Página 12, o sea que 30 y pico de años. Uh-huh. En Página 12, Ernesto ya era una estrella en Página 12. No porque sea tanto más grande que yo, sino que en Página 12 muy rápidamente era una redacción chiquita y las cosas más lindas que tenías era que muy rápidamente te daban responsabilidades que estaban muy por arriba de la experiencia que teníamos cada uno de nosotros. ¿Y qué era la pregunta? Yo le creo. Bueno, eso, porque sos periodista. Ah, bueno... Yo quería ser abogada, penalista, después traductora de Naciones Unidas. Tenía como una idea de... Había algo de la idea de lo justiciero, si querés, detrás de mis instintos originales. Después, por supuesto, la historia del Watergate, medio épica. Mi hermano era periodista ya... Santiago, que me lleva 8 años, ya trabajaba en el Washington Post cuando yo empecé a decidir mi futuro. Y para mí era fascinante. Quería ser corresponsal de guerra, todas. Mafalda, corresponsal de guerra, abogada penalista, ¿entendés? Bien. Ya te conocemos. ¿Y Jairo? Sí, la verdad que a mí, nada, igual me halaga en principio estar en esta mesa con ellos dos, que para mí es que queda mal sacarte. Obviamente, lo sé y aprovecho, hay que aprovechar el momento. Tiene mucho humor Jairo y nos dio mucho humor. Y nos reímos muy bien. Pero, es lo más importante, vos sabés. Para mí es como dos referencias en el periodismo. Con Ernesto además tenemos una amistad, con María es de seguirla desde siempre. El otro día encontré un mensaje que le escribí en el 2014 en Instagram, en Twitter, pidiéndole trabajo. ¿En serio? Sí, todavía no me lo respondiste, un día me lo vas a responder. ¡No! Pero ¡pésimo! Lo que quiero decir es que siempre fueron referentes para mí. Yo a Ernesto iba a ver día D a los estudios de América. De golpe un día estaba sentado con Ernesto porque me escribió hola, soy Ernesto Tenenbaum por WhatsApp. Así que eso por un lado, referencias ellos dos y los sigo y les creo y son, nada, faros para entender cómo se labura. Y yo tengo una carrera mucho más acá. Tengo una carrera de la que no se enteró nadie, que ponele son los primeros 10 años, que la remaba y no salía nada. Fui a 1000 programas de radio. Fui a 1000 lugares, salí, hice muchos chistes que ahora hago y yo ya los tengo validados de antes de micropúblicos. Buenísimo. Entonces veo como dicen, qué gracioso. Yo ya los hice y no se enteró nadie. Y... posta a posta, yo me sentí que empecé a caminar el periodismo cuando en abril del 2002 entré a la sala de periodistas del Ministerio de Economía, a ver qué había ahí, sin saber qué era una sala de periodistas del Ministerio de Economía. Ni periodista ni economía sabía qué significaba. Y lo que yo sabía es que me gustaba escribir sobre cosas que pasaban. Mi primer plan era ser jugador de fútbol. Mientras hacía todo para ser jugador de fútbol, escribía crónicas sobre los partidos de la selección. Y cuando no se me dio el mundo del fútbol, dije, pero me gusta esto de escribir crónicas, pero no sobre fútbol, porque siento que es un puñal en el corazón. Ah, mirá. Porque era lo que yo quería hacer. Y de golpe empecé a leer, a buscar, a mirar. Y ahí agarré justo Crisis del 2001, los momentos de Día D, todo. Me regalan la colección del Periodista entera. Y cuando me voy a vivir solo y tengo cajas de leer El Periodista y ver Página 12 y toda esa parte donde ellos ya laburaban, era mi motivación. Medio todavía a destiempo, y acá estamos. Bueno, lo primero que le voy a preguntar es un poco para entrar en el tema. Yo insisto, yo lo que me gustaría como objetivo es tratar de quedarme pensando en algo o aprender algo, ¿no? Y ayer hablaba con un amigo y estamos en un momento, es verdad, que se repite en varios lugares, porque estamos siempre... Nosotros tenemos algo medio egocéntrico de la Argentina, que creemos que solo pasa acá, cosas, y ahora... Estamos frente a un modelo que medio que es réplica del de Estados Unidos, vemos en España esto de la derecha, vemos como que están cambiando muchas cosas a raíz de las redes, la tecnología y también esta agresividad, ¿no? Vos antes hablabas de, creo que era el New York Times y yo leía que, ¿cuál es el que le hizo la investigación a Trump? ¿El New York Times o el... ¿La investigación sobre qué? Sobre Jeffrey Epstein. Hoy el New York Times. El New York Times y Trump, que le va a hacer un juicio de 10 mil millones de dólares, igual dice eso, mentiroso, como que antes era aquí, vos no le podés decir. No sé, nosotros nos criamos viendo las películas del Watergate y estamos en un momento muy raro en el mundo y en Argentina. Entonces lo primero que les voy a preguntar es, ¿en qué momento estamos acá del periodismo? ¿Como que sirve para algo el periodismo o con las fake news, con los bots, con los que son funcionales a un gobierno? ¿En qué momento... ¿Sentimos que todavía realmente se puede contar una verdad o es cada vez más difícil? Mira, a mí me parece que en los últimos 20 años, sectores de las clases políticas de todos los países decidieron que había un modelo que no les convenía, que era el modelo que María habla del Watergate. La idea de que la institución, la prensa, tiene un prestigio muy fuerte y es valorada por todos y respetada por todos como un contrapoder. Entonces se pone a investigar un hecho de corrupción, denuncia y complica un gobierno o por lo menos lo obliga a explicarlo. Entonces en ese proceso en muchos sectores de la política dijeron no, esto se terminó porque digamos, ellos también tienen cosas que explicar, pongámoslo a ellos a la defensiva. Acá en la Argentina... ¿Fue una decisión? Me parece que fue o alguna conclusión a la que fueron llegando unos y otros. Depende qué gobierno hables, es más tolerante con el periodismo o más agresivo en esa estrategia. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el gobierno de los Kirchner... Fue el primero que acá en la Argentina, nosotros tuvimos conflictos con el menemismo, pero nuestro prestigio era indiscutido respecto de eso. Cuando el kirchnerismo empieza a decir, che, ustedes no son periodistas de Menem, son Clarín, y Clarín tiene intereses, por ejemplo, establece un juego de ida y vuelta donde te está poniendo la defensiva y te está diciendo, no tenés derecho y está buscando argumentos, algunos de ellos muy válidos, para invalidar cualquier tipo de cuestionamiento. Después, hay muchos tipos de gobierno, de derecha y de izquierda, los que... brutalmente se llama más populistas, qué sé yo, de Bolsonaro, Trump, Maduro, Ortega, los Kirchner, ahora Milei, etcétera, que buscan lo mismo, que el periodismo independiente no tenga prestigio porque cuando dice verdades molesta. Después hay otro tipo de gobiernos que dicen es una pelotudez, es algo que nos lleva a la derrota total, no tiene sentido. En democracia hay que convivir con la crítica y tal vez te aporte algo. Entonces vos ves tipos como, no sé, Pepe Mujica o todos los uruguayos que... toleran la crítica sin ningún problema. O Piñeira, que es de centro derecha en Chile. O Lula, que es de centro izquierda. Y no tiene como eje central la guerra contra el periodismo. Tiene que ver con algún tipo de líder con personalidades particulares donde les molesta mucho lo que se dice de ellos y quieren invalidarlo. Es un contrasentido, porque si vos sos presidente se va a decir muchas cosas de vos. Y si vos estás todo el tiempo en guerra contra lo que se dice de vos, vas a destinar una energía... y va a ser un desgaste permanente y te vas a enojar con mucha gente porque quién más, quién menos, algo va a decir de vos. Es verdad igual que uno ve Milei con su lista y con todo como es y hay momentos que decís, bueno, todo en un momento te cansa de leerlo porque todo el tiempo, no, este no sabe nada, entonces termina poniendo en duda a veces la crítica que se le hace. Mira, yo tengo mi posición. Como método, ¿no? Defendiendo eso, parecería funcionar en un punto. A mí me parece que cuando una persona insulta, se describe a sí misma, en general. Y cuando ves, y cuando una persona insulta mucho, insulta de manera muy sucia, se describe mucho más a sí misma. Yo creo que todo esto que hace Milei con el periodismo ni es una guerra cultural, ni es una batalla de argumentos. Es una persona que, por un lado, es presidente, y por otro lado, le da tanta bronca que lo critica que no, que se zarpa en todas las dimensiones. Entonces, una vez la crítica puede ser sobre vos, sobre María, sobre mí, sobre Camila Peronchino o sobre Soledad Pastorutti. Da lo mismo, porque el tipo está con su cabeza enceguecido en su espiral de odio. Entonces, en ese contexto, a mí me parece que eso lo perjudica, porque lo que se ve, hay mucha gente que te dice, está bien, yo lo banco, pero esa parte me tiene las pelotas llenas. Hoy es en ese orden. Mañana puede ser, yo lo bancaba, o el pero al revés, decir, che, sí, me tiene las pelotas llenas, pero alguna cosa hace. A mí me parece que esa dinámica, por lo menos en la historia, ha sido probada con una dinámica muy autodestructiva y muy molesta también, y que genera precedentes muy graves, porque mañana va contra él. Es decir, se establece, está bien humillar a cualquiera, está bien insultar de la peor manera, está bien decir cierren el Congreso, repartan armas, como dijo el Gordo Donald el otro día, está bien decirle pedófilo a un diputado que piensa distinto que vos. Ah, bueno, si está bien eso, mañana va contra él, como pasó antes con el kirchnerismo. El kirchnerismo arrancó una historia que después fue contra ellos. O sea, es una dinámica que es perversa, que es patológica, que le hace mucho daño al país. Ahora, después, si durante un tiempo bajó la inflación y la mayoría de la gente te dice no me importa tanto, claro, eso porque bajó la inflación, yo creo que es durante un tiempo. Bien. ¿Qué dice? Igual pueden meterse en cualquier momento, pero si es ordenado, sí, yo le voy dando pie. No, yo pensaba, lo escuchaba Ernesto, pienso que cambió un poco también las redes sociales. O sea, la idea de que los periodistas, que los presidentes en sistemas democráticos se tenían que bancar a los periodistas o la libertad de prensa y convivir con eso. Para comunicar algo, creo que el tema de las redes sociales les da como un atajo. Cristina Fernández Kirchner lo había intentado con las cadenas nacionales, hasta que en un momento, ¿no? Ella decía, bueno, y abusaba de ese recurso por la idea de romper la intermediación. Yo no te necesito, no necesito a nadie que me interprete, quiero que me escuchen a mí, listo. Y me parece que las redes sociales dieron un poco ese ámbito para que busquen una comunicación más directa, deshaciéndose de la intermediación de los periodistas o de cierto periodismo que les puede molestar. Es cierto, también me parece que hay algo de la brutalidad que no hemos visto nunca, ¿viste? Yo escuché mucho también de los periodistas o gente, o comunicadores, propagandistas de este gobierno, decir, bueno, siempre hubo tensiones. Bueno, hay hechos que son distintos. Es alguien, no hemos visto, sí, distintas formas de convivencias tensas con la libertad de prensa, ataques a la libertad de prensa, en la época de Menem hubo otras, en el kirchnerismo hubo otras y demás. Lo que hay ahora es una cosa de un insulto desbordado de que además lo que más me sorprende, pues si vos pensás, las querellas las metió Milei contra los periodistas hasta ahora, ¿no? Entonces, más allá de los periodistas, me parece que hay un tema mucho más grande ahí, que es cómo se habla. ¿Qué se puede decir en el ámbito público? ¿Cómo podés tratar al otro en un sistema democrático con el que no estás de acuerdo? Pero además la doble vara. Él enloquece cuando le dicen algo y es capaz de decirle pedófilo a alguien, ¿entendés? O mandriles. Te decís, ¿cómo puede ser que vos te injuries tan rápido y siendo el presidente de la nación? Que, o sea, no hay ninguna percepción del poder, de la fuerza de su voz. Él reacciona como si él estuviese en inferioridad de condiciones y no como si fuese el presidente. Yo creo que todo el tiempo desatiende el hecho de que es el presidente. Un presidente no puede insultar, un presidente todo el tiempo está de alguna manera denigrando su propio rol, creo yo, cuando cree que lo hacen los otros. Entonces, ahora metió 6 denuncias contra periodistas, se lo desecharon, fue a la Cámara, se lo desechó la Cámara. Entonces hay algo del orden de la autopercepción de ser atacado. Cuando decís, sos el presidente de la nación, tenés un montón de resortes de poder. Es al revés. Y él se percibe como una víctima permanentemente que justifica permanentemente sus ataques. Y entonces actúa de una manera que no respeta la institución. Claramente, yo creo que es alguien que no está respetando el lugar que ocupa. A mí me pasa que el periodismo en general creo que la tiene jodida desde antes de Milei, y Milei le agrega otra complejidad. Hay algo que empieza a pasar, no sé si hace 20 años, y con la grieta, o se da en todas partes con alguna grieta distinta, que es que hay audiencias que empiezan a no demandar periodismo independiente, sino audiencias que piden que le reafirme lo que ya pensaba. Las hinchadas, las llamo yo. Entonces, al empresario de medios también le resulta un abanico de opciones. Decir, bueno, mira, acá tengo un segmento, un público, consigo estos avisos políticos o de empresarios y tengo un modelo de negocio. Acá tengo lo mismo, pero los de enfrente. ¿Qué anunciantes tengo para un camino del medio? Y eso me trae todo tipo de problemas. Me trae quilombo porque me putean los de acá y me putean los de allá. Entonces, pará. Empieza a ser poco estimulante para que haya un inversor genuino en periodismo independiente, que encima dice, che, por el cambio tecnológico, mis avisos se van a Google, a Facebook y a las redes sociales. Entonces, pará, quedo en pelotas. No, y además hubo un tiempo en el que se suponía que los dueños de medios por lo menos pregonaban que su interés era la noticia y que sus intereses económicos no estaban por arriba de la noticia. No, o sea, no, ahora es... Ahora abiertamente dicen, no, claro. ¿Para qué voy a tener un medio si va en contra de mis intereses económicos? Aparte, entonces aparece Jeff Bezos, por poner un ejemplo, claro. Estados Unidos, le dice al Washington Post, del cual es dueño, el dueño de Amazon, che, la línea editorial, no, vamos a publicar aquello que está dentro de lo que le sirve a Amazon. Le sirve a mí. Sí, a él. Viste que a propósito de la comparación con lo de Cristina, a mí me quedó de hace dos o tres discursos de Cristina antes de que empezara el mundo de los audios, que ella dijo, en algunas cosas el hombre tiene razón. Al final, Milei, hablando de lo que él piensa de los ensobrados. De los periodistas ensobrados, claro. Entonces ella cuando dice, en algunas cosas el hombre tiene razón, es el punto que ellos dicen, no a la intermediación de los periodistas, pues cada uno tiene sus propios puentes para hablar. Igual también me pasa, no sé si les pasa a ustedes, de a mí el tema, si es el foco del periodismo, me da como interés, si es para legitimar que bardeen al disidente. Pero si es solo el periodismo, me da como culpa cuando digo, che, tantos muertos en México por investigar el narcotráfico. Entonces nunca sé. Exacto. Si nuestro foco es, che, guarda el periodismo, no. Están moldeando algo más autoritario para que no hablen los que no quieren acompañar al presidente. Sí, yo creo que hay algo que se juega que es más grande, que es cómo convivimos, ¿entendés? Y que la democracia exige respeto por el otro. Y que entonces ir resquebrajando eso, criminalizando al otro, despersonalizando eso, no tiene que ver con los periodistas. De última, nosotros hacemos otro laburo, no pasa nada. No es tan... Para mí se juega un valor de la democracia mucho más importante. Porque acusar a cualquiera de cualquier cosa no está bien. Eso, dale. Bueno, con un punto. No, pensé que quería decir algo. A mí lo que me gustaría y lo que siento que tengo que tratar de entender es que yo creo que hay mucha gente que ya vimos tantas cosas y ninguna terminó de funcionar, que es como que ya no tenés un poco un candidato que te represente, como que están siempre los mismos, entonces están los kirchneristas que... Es un modelo de país que también en teoría muchas veces hay cosas que son, ¿no? A mí me pasa mucho, yo siento identificado con muchas cosas que digo de justicia social, de cosas que el Estado ayude a ser más parejo, pero en la práctica después fue muy difícil muchas cosas, ¿no? El macrismo que vendría a ser algo así como todo lo contrario, es más, yo creo que el macrismo es el que más desapareció ahora porque Milei terminó siendo un macrismo pragmático. Los cuales a lo que quería hacer no funcionó. A mí me cuesta encontrar, decir, ¿dónde hay alguien? Porque llega el momento de votar, porque uno puede decir, yo si te explico quién soy, te puedo contar un poco de todo, esto no me gusta, no banco esto, no banco la corrupción, me gusta esto, me gusta la justicia social, no me gusta nada de lo que hay ahora de todo lo que es el anti-woke, ponele, que me parece cualquiera. Che, bajó la inflación, antes era un desastre. Entonces siento que hay un rompecabezas, que sería un buen nombre para un programa, que no termina de es muy difícil decir, mira, lo primero, esto soy lo primero o esto que, no soy y a dónde vamos. Lo primero que yo, cuando vos planteas eso, pienso es que es fácil despotricar en cada lugar contra el país en el que uno vive, porque uno tiene mucha información de qué pasa en el resto del mundo. Es decir, así de mal como está la Argentina, así como viene cayendo, te diría, ojo, que debe estar entre el país... 35 y 45 del mundo donde mejor se vive. O sea que, si querés, hay 150 países donde se vive peor que la Argentina, claramente. Y si vos te mirás el mundo un poquito, vas a ver, bueno, toda África, es muy difícil encontrar un país que vive, la inmensa mayoría de América Latina, la gran parte de Asia, habría que ver China, que es más complejo porque se ven los números macro, pero cómo vive la gente en sí. Si mirás la clase media argentina o los índices de inseguridad de las ciudades, estamos peor que antes, pero no sé, la clase media argentina puede compararse con gran parte de la clase media europea. Hoy no es tan fácil hacer la Europa como podía ser hace 10 años. O sea que los países anden bien es muy difícil. Uno podría decir, por ejemplo, en un momento Israel, pero fíjate la guerra en la que está metida, no es muy agradable vivir siendo bajando los refugios. No es solamente la economía lo que uno mide de un país. Estados Unidos, la gran potencia, fíjate lo que pasa. Vos ves un mundo de gente enojada en este momento. Entonces, eso es lo primero. Entonces, ¿qué falló? No. Entonces, lo primero que uno quiere decir es que muchas veces es subjetiva la planteo. Este país de mierda, y le digo, pero ¿vos cómo vivís? Bueno, yo llego a fin de mes, yo tengo una casa cómoda, yo me tomo vacaciones. Bueno, eso no es lo habitual que pase en el mundo. Puede ser que pase o que no. La Argentina lo que pasa es que viene derrapando en los últimos 15 años, 20, va, viene derrapando, habría que ver cuánto, pero el 74 con oscilaciones, un momento de, a principios de los 90 que mejoró con Menem, después a principios del 2002-2003 con Dualde y Kirchner volvió a mejorar, y desde entonces no vemos eso y desde 2015 vemos caída. Y está esta idea siempre de la promesa incumplida, ¿no? Claro, esa la idea cosa, esa. La frustración de... Ahora, la Argentina ha tenido tantas crisis que tiene un comportamiento de que se muerde la cola todo el tiempo. A ver, ¿me refiero a qué? Por ejemplo... Toda la clase media, incluido la mayoría de nosotros, ahorramos en dólares. No solo por frivolidad, porque querés asegurarte la vejez, porque querés comprarte una casa que se compra en dólares, porque querés viajar al exterior, bueno, la vida. Sí. Eso no pasa en ningún lugar del mundo. No. Entonces, cuando vos tenés acá una pequeña crisis, que generalmente se da porque hay pocos dólares, todos vemos esa crisis y compramos dólares rápido, y la crisis se hace más acentuada. Ese es un clásico, pasó siempre. Claro, yo siempre cuento que la anteúltima charla, mi viejo tardó un año en morirse. En marzo se enfermó, en noviembre se murió, menos, 9 meses. La última charla que tuve con él fue, ¿cuánto me queda? Le digo, unos días, papá, ah, bueno, menos mal. La anteúltima, yo ya no podía hablar de mi viejo de nada. Iba todos los días a La Plata a tratar de conversar sobre los temas que siempre interesaron y se iba apagando, estaba con los ojos cerrados, casi como, viste, en somnolencia. Entonces no lograba hablar con él. Entonces, en aquel momento... había asumido Sandleris en el 2018 como presidente del Banco Central. El dólar había estado a 42 y había bajado a 37. Entonces le digo, papá, tengo un problema económico. Y entonces abrí un ojo como preguntándome y me hizo, ¿cuál con la pera? Entonces le cuento, compré $2,000 a 42 y bajó a 37. ¿Y sabes qué hizo? Levantó la mano, hizo, espera, hoy está a 1,300. Bueno, eso es Argentina. Claro. Un hijo con un padre que está muriendo y el tema que despierta al padre es el dólar. Pero no lo mató. ¿Ves? El dólar. No lo mató el dólar. Pero lo que quiero decir es, ese conflicto para... Entiendo. Esto hace que los presidentes tengan que ser muy cuidadosos con el área económica. Si un presidente, para ganar una elección, lo han hecho todos, y ahora lo está haciendo Milei, pone un montón de plata para poner el dólar barato... Para que la gente viaje, la pase bien. Claro, es muy probable... Solo para bajar la inflación. Claro, todo junto, es muy probable que después de la elección... Suba. Y entonces, ¿todos qué hacemos? Compramos dólares. Porque va a subir. Exacto. Entonces, lo que está haciendo Milei ahora es una repetición, yo creo que acentuada, porque estos 2 años se ha comido reservas a lo pavote para mantener artificialmente el dólar barato. Eso dice que esto es distinto porque no hay déficit. Sí, antes, qué sé yo, hay papers que demuestran que el déficit fiscal en una economía con pocos dólares no alcanza para disciplinar la inflación, y se lo está diciendo todo el mundo. Vos escuchás, el Fondo Monetario te dice comprar reservas, sí. Tenés que juntar, no basta con el déficit. Claro, para un presidente es muy difícil no mantener el dólar barato, porque hoy estaríamos diciendo, fíjate el nivel de pobreza, fíjate el nivel de inflación, y él te diría, pero mirá el nivel de las reservas. Sí, pero con las reservas nadie te vota. Entonces... La audacia de un presidente en este caso consistiría en decir, ¿sabes qué? Yo te hago el equilibrio fiscal, yo te hago una política que te va a doler al principio, pero acumulo reservas porque eso te va a dar fortaleza en el largo plazo y va a generar estabilidad e inversión. Pero no lo hacen porque quieren ganar las elecciones y les desespera perder. Entonces yo lo veo a Milei hoy, como tantos otros antes, encerrado en el laberinto. Es lo que le dijo Cristina, que le pone eso, que dijo exactamente eso, sí, que va a pasar. Lo que le pasó a ella cuando puso el cepo en el 2011, cuando se negó a devaluar antes del 2013 y terminó devaluando en el 2014. O sea, dólar barato, todos, Menem dólar barato, la dictadura dólar barato, de la Rúa dólar barato, Cristina dólar barato, y ahora Macri, y después va a subir, ya sabes. Cuando la clase media va a Miami o... Exacto. Con la hinchada de Boca va al Mundial, es una forma... Pero entiendo, hay gente, vos decís, che, hoy hablamos, cuando vos ves en Instagram que decís, Harry se fue a ver el recital de... Está en Inglaterra. Bueno, hay otro momento que es imposible, por más fanático que vea, pero ahora está todo el mundo ahí. Y en un punto también es otro dilema, que es, y bueno, vos sabés que va a subir el dólar, ¿tendrías que ahorrar así después está mejor o aprovechá ahora y andate a ver lo que quieras? Pero hay publicidades que promocionan la compra de pasajes para el verano. Aprovechá y comprate ahora los pasajes para el verano. Ya le preguntamos a Álvarez Agis, ¿no?, qué hacemos con el Mundial, claro. Hay que comprar ya los pasajes para el Mundial. Hay que comprar ya los pasajes el año que viene. ¿Vos qué decís, María, de esto? No. María y Jairo. Sí, empiezan a aparecer situaciones en las que te preguntas cómo va a seguir, ¿no? Fundamentalmente, el primer semestre es un semestre de muchos dólares porque está la liquidación, el segundo semestre sí, históricamente en la Argentina es más jodido, octubre está cerca pero no está tan cerca y siguen, digamos, el otro día charlábamos con Ernesto, el corresponsal del Financial Times para América Latina, que es un tipo muy preparado y además que conoce muchísimo Argentina y el mundo financiero general, dice, bueno, al final tampoco digo, el riesgo país no baja, digo, no es que lo vemos nosotros, vos decís, bueno, ¿qué están viendo a los que les gusta lo que hace Milei? A los que les gusta lo que hace Milei, que son los sectores financieros, están diciendo, esperemos. Esperemos porque el argentino tradicionalmente le gusta mucho cuando vienen las elecciones compra dólares, están comprando dólares mucho, están gastando mucha guita en el exterior. Esto ha generado siempre problemas. Milei dice, esta vez va a ser distinto, pero si no empieza a cambiar rápidamente, lo que decía la nota del Financial Times al final era, bueno, todavía tiene tiempo, que llega octubre y en octubre finalmente hace lo que tiene que hacer. Entonces digo, el riesgo país sigue muy alto, las calificadoras de riesgo no le suben el riesgo. Todo eso tiene que ver, Milei, ¿qué plantea? Es porque el kirchnerismo está vivo. Bueno, es un problema, porque si le llega a ganar en octubre, no va a tener más argumentos para decir por qué. De todas maneras, yo creo que esas no son las razones, porque lo que el mundo financiero está viendo es otra cosa. Y todas estas advertencias son del propio mundo del cual Milei... Y nos decía también, no hay inversiones. O sea, no hay inversiones. Es decir, ¿cuáles son las inversiones? Las empresas, muchas se están queriendo ir. Pues sí, bueno, son situaciones globales, pero se fue el Banco Itaú, ahora el Carrefour. Son momentos en los cuales está bien, le va bien a Carrefour ahora, no es que se va de acá porque no gana guita. Se va de acá porque en dólares vale mucha guita su operación acá, entonces es el momento en que prefiere vender e irse y concentrarse en otro país. Pero vos hay marcas como Unimilagro, Siempre Libre, que dicen los transformamos en importadoras. Nadie está mirando eso. Eso te iba a decir, sí. Eso no lo vimos en el menemismo que nos la pasamos hablando de que fundieron todas las industrias porque habilitó la importación y ahora estamos la misma. A mí hay me una pasa... parte que no lo entiendo real, no es irónico, para tratar de entenderlo. A mí me da como dos maneras de acercarme a este momento. Uno es con todas las preguntas que recién estábamos recorriendo, que básicamente si se sostiene financieramente y si se sostiene socialmente, porque podés tener que se mantenga el dólar barato por deuda porque baja el riesgo país, y si te llena de importaciones te puede tener un lío social por desempleo. Entonces la pregunta obvia por todo lo que vimos es si esto se sostiene, cuánto y con qué efectos. Sí, en principio hay que concederle, ¿no?, que la estabilidad obviamente produce un efecto que, bueno, digamos, son mucha gente que sale de la pobreza, digamos. Es que ahí, ¿no?, quería ir porque hay algo que también es, me parece que es el mérito hasta acá de Milei, sí, más allá de las preguntas, que es haber salido de la espiral inflacionaria del 2023. Uno pregunta después a qué costo, podía haber sido de manera más justa. Hay un montón de preguntas de lo que hizo. Pero es cierto que el 12% de noviembre del 23 contra el 1.6 de ahora le da para mostrar. Pero para mí, la mirada mía optimista que me agarra de largo plazo con la sociedad argentina, que al toque después me despierto, la mirada optimista es, che, pará, algo estamos haciendo como sociedad en general, aun cuando se haya votado a un gobierno que a mí no me gusta, porque de golpe es, hay un mensaje que ahora tal vez queda, que es, che, aun si vos cuidás el Estado y querés el Estado, no hagas cualquiera. Entonces de golpe, para mí, si Milei en algún momento deja un legado, tal vez es un recuerdo de, che, no hagan cualquiera los que quieran al Estado, porque después viene uno que lo arruina, porque vos no lo cuidás, decís que lo cuidás y lo arruinás, y viene otro que lo elimina. Mi mirada optimista es, tal vez hay alguien en los que van a venir después de, che, atendamos una cosa, nosotros queremos el Estado, que el Estado esté presente acá, acá, acá, no pongamos todos los parientes que poníamos, no hagamos cualquiera, no imitamos a lo loco, porque si no todo se va al diablo y viene uno que lo rompe. Esa es mi mirada optimista. Cuando miro lo que está enfrente, no creo que esa autocrítica sea la que esté tallando, no. Pero si trato de ver un proceso más largo, tal vez... Mira, y cuando miras lo que están abajo, porque la pregunta no es lo que están enfrente, sino los tipos que surgen de dirigencias locales, gobernaciones... Bueno, yo ahí tengo una cierta esperanza o expectativa, porque es toda gente que no come vidrio, que ha visto efectos de uno y de otro modelo fracasar. Pero también es cierto que después todo eso hasta ahora va hacia una verticalidad que resuelve para otro lado. O sea, yo estaba viendo el armado que se hace en estos días. Hoy hay un fenómeno interesante, que los intendentes que se cortan solos. Hay, en, diría, no sé si la mitad, pero cerca de la mitad de las intendencias de la provincia de Buenos Aires tipos que dijeron yo no voy ni con el 30%. El 30, bueno, pues, ah, no, porque tenés los que van solos y los que van con Somos Buenos Aires. Claro, y ahí tenés entonces, bastante más. Tipos que dicen yo no me gusta ni el kirchnerismo ni Libertad Avanza. Y hay algunos que son peronistas, hay dos hermanos Passaglia de San Nicolás, que es una ciudad importante de la segunda sección electoral, está el intendente de Pergamino, que es un intendente importante, uno viene del peronismo, otro viene de... Y dice, no me lleven a la política grande porque todo eso no me representa. Y cuando vos les escuchás hablar, hablan, si los tipos son intendentes y son reelectos es porque laburan mucho la política local. Yo veo, en este momento la política nacional está muy desagregada, entonces vos decís, el peronismo cordobés es más cordobés que peronismo. El radicalismo de Santa Fe es más santafesino que radical. O sea, Puyaro y Yarlora probablemente tengan más vínculo o más cosas en común entre ellos que los que cada uno tiene con su identidad original. Y son tipos que saben lo que es un industrial, saben lo que es un equilibrio fiscal porque tienen que administrar la guita, saben, tienen una formación de gobernar sus provincias en contraste con planteos ideológicos muy cerrados de los que gobernaba la nación. Tal vez desde ahí, incluyo a todos, Nacho Torres, Frigerio, Kicillof, todos los que están haciendo esa experiencia, como posibles gobernantes de una lógica que sea distinta. Incluso una lógica que fuera más transversal de los alineamientos, por ahí es una expresión de deseos, sí. Pero creo que en algún momento hay que romper con esta historia de los buenos y los malos, la gente de bien y la gente de porquería, el pueblo versus, no sé, las empresas que te chupan la sangre. Hay que, si no rompemos con eso, es... Hoy Globo Combatel en la radio, en la otra radio, dijo algo muy interesante que dice, todos los países tienen dilemas, pero hay países que los superan hacia adelante y hay países los que los dilemas los traban, los paralizan. La Argentina es un ejemplo de eso. Entonces, todo lo que sea progreso, salvo algunas áreas, se paraliza porque vos sos un hijo de puta, pero vos sos un traidor, etcétera, etcétera. Hay que salir de esa lógica. Digo, yo quiero un tipo que sepa administrar y que tenga pasión por administrar y que vea, bueno, cómo se hace para salir hacia el futuro, no sé, no digo que sea fácil para nada, pero hay una concepción de base que a mí, a los liderazgos antagónicos le falta. Yo soy el elegido por Dios para cambiar la Argentina y todo lo demás que se me pone son una porquería. No funciona de esa manera. Lo que pasa es que esos liderazgos, por ahora, y tal vez tiene que haber algún liderazgo valiente que los instale, no están demandados. Da la impresión de que eso es piantavoto, el discurso de la venida del medio, o por lo menos hasta ahora, no se sabe si mañana será distinto. Sí, yo creo que los péndulos tienen mucho que ver con lo que termina siendo la agenda al momento, ¿no? Con Menem, o sea, Menem llega con el trauma de la hiper, claro. Y el tema era la estabilidad. Después viene la alianza contra la corrupción, porque era como, sí, ¿no?, la marca de la época. Pero Chacho Álvarez. Chacho Álvarez, después viene el derrumbe, entonces viene el Estado grande, después del y excesivo, muchas cosas, o poco eficiente en algunas cosas. Y ahora nos fuimos a la otra punta del péndulo, ¿no? La motosierra. O sea, vos ves claramente cómo vamos de un punto, de un extremo al otro. Es difícil. Eso sí es un poco la historia argentina, si la ves en perspectiva. Voy a ir un poco a algo más personal, que en realidad no tenía pensado, pero me gustó algo que dijiste vos con la anécdota. Tomar nota. No, porque me gustó la, como Rolón, no sabe qué escribe. Sí, sí. Para mí escribe, no vengas más. Se dice a él mismo, no vengas más a este programa. Le voy a preguntar a Ernesto. Me di cuenta, es una mesa que tenemos en común sin padres. Así que... Voy con esto, que me gustó esto. ¿Qué te hubiera gustado que tu viejo vea en la Argentina? Si decís que le regalabas antes, viste, que antes de morir decís, uy, ¿qué pensás que a él le hubiera gustado ver? Probablemente todavía no lo hubiera visto. No lo sé, porque mi viejo era un tipo muy optimista. Yo siempre lo cargaba con que se entusiasmaba, pese a todas las frustraciones. Y eso que leía los diarios todos los días. No, pero se frustraba y encontraba otro motivo de entusiasmo, una y otra vez. No, le gustaría ver un partido, un país democrático. Para él, un elogio que decía mucho de las personas, es una persona democrática, que es algo muy de su generación, porque... Muy Alfonsín. Claro, porque había vivido muchas dictaduras. Claro. O sea, cuando ve a alguien, ya decirle a alguien que era democrático era una gran virtud. Para nosotros, no, claro, es un hecho de naturaleza, todo el mundo es democrático, se supone. Y cuando ves a alguien que no es democrático, dices, qué raro este tipo. Pero no era la vida que vivió mi viejo. Bueno, tenemos una vicepresidenta que banca... Sí, sí. Es democrática porque yo no te diría que no es democrática. No, por eso es democrática, pero es raro también. Hay una discusión muy fuerte sobre la dictadura, pero no. No sé. No, es democrática. Es democrática. No, pero y después lo otro, que le hubiera estado una sociedad más integrada. Si la sociedad argentina se ha dividido mucho más entre ricos y pobres, y además los ricos y los pobres viven en islas. Esa experiencia que mi generación tuvo, y tal vez fue la última de la educación pública. donde nos juntábamos los pibes del barrio y había de todo ahí. Claro. Eso está en vías de, o por lo menos se disminuyó mucho, por lo menos en las grandes ciudades. Entonces, de repente, un tipo de clase media alta, desde que nace hasta que muere, no tiene contacto. Sí, por ahí un colectivero, por ahí el servicio doméstico, pero no un contacto de igual a igual, como antes había incluso en el servicio militar. Entonces, esa historia de esta sociedad, qué sé yo, muchas veces uno de mis hijos de ayer me decía, yo me gustaría que mis compañeros de la facultad alguna vez vean cómo viven los pobres, para darse cuenta en el país que viven, porque es algo como que no registran. Claro. ¿Viste? Cuando se dice asignación por hijo. Que no lo vio. Asignación por hijo, planes sociales, son plata que bien administrada va a atender a los chicos más pobres de la sociedad. Ya, pero hay un discurso que si vos no viste nunca nada, decís, nada, ¿por qué le van a regalar? Que vayan a laburar. Y... exacto, exacto. Y es no registrar que hay millones de seres humanos que la están pasando mucho peor que uno en la sociedad, ¿no? Y a mí me pasa con la asignación universal que siempre, ahora te contesto, papá, pero de que, no, que encima... Y un brindis por tu mamá, ¿no? Por mi mamá vive en este... Teresa. No, la asignación universal, además, los que pagamos ganancias tenemos, está bien que no es del mismo monto, pero tenemos un descuento, digamos, por hijo. Entonces, en realidad, todos tenemos en distintas instancias, o los que tienen relación de dependencia tienen una asignación familiar. Claro. Entonces, la idea de que solo los pobres reciben algún tipo de ayuda por crianza es falso, falso, falso. Pero bueno, volviendo a mi viejo... Igual me parece un temazo, porque realmente mucha gente, no, que vayan a laburar. Como si eso resolviera el tema del día a día, ¿no? O como si no quisieran laburar, ¿no? Es cruel. Pero por eso, te digo, hay un pensamiento de tu lugar de nada, que no le ponga, que no le dé más guita, nada, que no quieren laburar, son vagos. Hay un montón de pensamientos que van creciendo y nadie estuvo ahí, nadie charló, nadie vio. Sí. ¿Te acuerdas? ¿Tu papá? Bueno, no, mi papá se pasó la vida tratando de entender a este país, fue un politólogo que escribió muchísimo y que estuvo pensando sobre la democracia, escribiendo sobre la democracia, pero a diferencia del papá Ernesto, papá era pesimista, papá se frustraba con Argentina, es como de esa generación que estaba, de hecho a mí como hija me frustraba un poco, porque él vivió casi todo el tiempo de mi adultez, digamos, en Estados Unidos, y cuando hablaba mal o decía cosas como frustrante de Argentina, yo, viste, me sentía como medio atacada en lo personal, decir, este es el país que yo elijo para armar mi historia y la sigo eligiendo. Y por ahí me dolía cuando lo escuchaba hablar sobre Argentina con tanta frustración. Pero también, también porque fue un país que amó profundamente y sobre el que pensó y escribió enormemente. ¿Y qué le hubiera gustado ver? Y una democracia que funcione bien. Sin duda, una democracia que funcione bien. Y una democracia que funcione bien es una democracia que no es solo votar, sino que los... O sea, es muy difícil ejercer los derechos que te da una democracia real, no solamente el hecho del voto, sino hay sociedades más igualitarias. O sea... El discurso de Alfonsín, que era... Sí, bueno, que era un poco... Pero sí, pero la idea es vos no, si vos no podés ejercer tus derechos... ¿Para qué no tiene mucho sentido tenerlos si no los puedes ejercer? Bien. Y de alguna manera creo que le hubiese gustado ver una democracia de mejor calidad y no de peor calidad en la Argentina. Yo pensaba que mi viejo fue empleado, comerciante, terminó siendo encargado de edificios, o sea, hacía lo que venía para laburar. ¿Franchella? ¿Franchella no? No llegaba a Franchella, pero me da miedo preguntarme qué país hubiese querido ver él. Claro. Preferiría no preguntarle, mi viejo falleció también. Yo sí creo que lo que a mí me hubiera gustado de mi viejo, que era muy gorila, irrecuperablemente gorila, festejó el golpe del 55, mi viejo. Bueno, toda esa generación, bueno, gran parte, salvo los que eran peronistas, obviamente, ¿no? A mí lo que todo el tiempo es muy actual, mi debate interno con mi viejo, porque yo creo que le hubiera venido muy bien a él, y creo que le vendría muy bien al país, algún tipo de... reflexión de ese mundo antiperonista tan encerrado hacia abrirse a la posibilidad de que el peronismo exista. Entonces, creo que eso le haría como muy bien al país, creo que sería lo que le hubiera hecho incluso muy bien a la vida de mi papá para vivir un poco más feliz. Entiendo que si yo le estuviese diciendo esto, él me estaría diciendo, pero entrarías en el loop de peronismo, antiperonismo, pero a mi papá lo obligaron a usar el luto y él no quería usar, y vos decís, y ellos dijeron, y el otro dijo, y entonces era como, fin de la discusión, todo va a seguir igual, no va a haber reflexión. Pero si vos me decís, ¿qué me gustaría que le pase al país que no le pasó a mi viejo? Es que puedan entender que de ese encierro no sale nada bueno. se vive peor, se vive más triste, se vive con odio, y tal vez algún tipo de reflexión del antiperonismo es lo que me hubiese gustado en mi viejo, y creo que hoy le haría falta a buena parte de la sociedad también. Bien. Voy a hacer una tanda y voy a hacer después un bloquecito más, si se quedan, si se puede, con mis compañeros, compañía, que son los mandó, que los veo hambrientos, es muy jodido las preguntas de José Bianco, son jodidas, Harry es un choto, Sofi no es lo que parece, y el pequeño Arman no te puedes imaginar, no tiene nada que ver con la imagen que tenés, es muy bravo. Así que lo van a sentir personalmente, pero déjame nada más preguntarle si admiran a alguien de la política argentina. No vale decir Alfonsín, que ya no está ahí, que no tiene costo porque es el padre de la democracia, pero de los que están hoy, vos decís, ¿hay alguien que decís, me gusta esto de este, o es muy difícil siendo periodista? No, admirar... Admirar es mucho, es verdad. Sí, no, admirar Messi, es verdad. Pero me genera expectativa la gente de menor de 50 años. Yo cuando... Eso me gusta, ¿verdad? Cuando te decía Puyaro o Yarchora o... no sé, hoy hablé con el intendente de Pergamino, viste, me genera curiosidad qué está surgiendo de abajo. Claro. En un momento te diría. ¿Qué tienen? 40, 30 y 40. Más o menos Juan Maquieira es un tipo que yo respeto, que se hizo toda la urbanización de barrios de villas en la ciudad de Buenos Aires. Hay gente, hay cosas que de Juan Grabois que me parecen sumamente interesantes, su nivel de sensibilidad con los que peor están. Hay muchísima gente que vos digas, che, esto está trabajando en algo muy peor. Lo que pasa es decir una conducción razonable, esto claro, no tiene sentido. No va a cambiar. ¿Entendés? O sea, tiene que haber algo sano arriba. Es muy difícil, ¿no? Los veo pensando. Sí, y todos los que podía usar los usó Ernesto para zafar. No es obligación, pero no sé. No quiero dejar la impresión de que me parece que está todo mal, porque no es que... Yo siento que hay mucha gente en política que tiene las mejores intenciones, que... A mí lo que más me jode... nosotros que por ahí hablamos con políticos de distintas fuerzas políticas y qué sé yo, últimamente está más difícil, pero... A mí no me gustan los que son cínicos, ¿entendés? Mm. Porque que pierden, que se olvida de por qué están ahí, ¿no? Y en cambio, cuando encuentro gente no cínica, la he encontrado en todos los partidos, es lo que me da ilusión. Digo, bueno, a este tipo o a esta mujer le importa, ¿entendés? Le pasa algo, le importa. ¿Entendés? El político que está ahí para hacer una gestión, para decir, quiero hacer mejor la vida de la gente, que... Se supone que esa es en una la época, actividad final. Yo sé que la inseguridad que derivó de la instalación del narcotráfico los volteó, pero el socialismo en Santa Fe hizo una gran gestión, especialmente en Rosario. Lo que fue en términos de medicina pública, fue de repente, después de muchos años, en Rosario la gente que te contaba que cuando tenía que atenderse teniendo prepaga preferiría el hospital público porque y después finalmente se desafiliaba de la prepaga porque el hospital público funcionaba muy bien. O sea, hay gente que ha hecho cosas. Es difícil... El país anda a los tumbos, entonces se promueven las cosas más, más divisivas, más agresivas, más como de rapiña. Ahora, también hay cosas, vos ves hoy, por ejemplo, yo hoy miraba el armado de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Es la runfla de siempre, pero peor. Es decir, la mano derecha de Sebastián Pareja es un tipo que fue jefe de la barra brava de La Ferrere, apadrinado por narcos. O sea, vos ves eso... Y decís, ¿pero qué es lo que están armando acá? Porque vos decís, bueno, pero los demás no eran igual. Sí, pero esto nos venía a decir que eran que distintos. La casta. El PRO, cuando aparece, por ejemplo, Diego Valenzuela en 3 de febrero, es un tipo que venía de afuera, era un periodista que fue al conurbano y peleó por ganó y mantuvo su gestión. Eso es algo distinto. El PRO aportaba gente distinta en algún momento. También el kirchnerismo cuando entra toda la oleada de militancia del 2008. Esto es... rapinear de sí, lo que y haya. Y también Kicillof, que se supone que es lo nuevo, va con Magario de testimonial como candidata en una de las principales secciones electorales. La mano derecha de Fernando Espinosa, denunciado por abuso sexual. Y Espinosa de candidato a concejal testimonial en La Matanza. Decís, y se pelea con Kicillof, con Máximo Kirchner, porque quiere defender a esos candidatos. Decís, ¿eso es lo que tiene para proponer Kicillof en la segunda sección de importancia de la provincia de Buenos Aires? Claro. Bueno, hacemos una tanda cortita y hacemos un bloque conjunto, dale. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Poner Infinia TurboClean es poner mucho más que un combustible, porque pones más potencia, más autonomía, más limpieza, que garantiza la mejor calidad para tu motor. YPF Infinia TurboClean, poner siempre lo mejor. En la App Santander tenés todas las promos para que aproveches y ahorres en supermercados, farmacias, ropa y más. Lleva tu banco en el celu. Descarga la app Santander y hacé lo que querés cuando querés. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en santander.com.ar. Los accionistas del Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. No sabía que te gustaba cocinar. Qué casualidad. Sombrerito de chef. ¿Casualidad? Justo, ¿viste todas sus historias cocinando? Yo hace 5 años que soy tu modem y es la primera vez que ves una receta. Qué bueno que la internet de tu casa es personal. Más información en www.personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 capa. Aunque la escondas, la tos vuelve. Probá Bisolvón con bromexina, que alivia rápidamente la tos con flemas. Bisolvón, experto en aliviar la tos de toda la familia por más de 60 años. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Opela Healthcare Argentina, S.A.U. Los especialistas en estar bien descansados duermen en un colchón Springwell. Springwell, especialistas en descanso. Debajo del colchón, en la biblioteca, en una media, en esos lugares, tus dólares están durmiendo. En Superviel tus dólares crecen. Podés comprar, ahorrar y hacer rendir tus dólares al 2% de interés anual. Superviel, te sigue el ritmo. Cartera Consumo Banco Superviel S.A. Reconquista 330, CUIT 33550005179. Promoción renovable válida del 1 de julio al 30 de agosto de 2025 en Argentina. Informaciones, condiciones y limitaciones en www.superviel.com.ar. Somos Olmo, especialistas en bicicletas. Acompañamos tu pasión por el deporte y la vida sana con los mejores productos. Elegí Olmo. Sentí la diferencia. Turismo City, paga menos por viajar. Mayorista Nini. Esta semana aprovecha. Rollo de cocina celestial por 3 unidades, 799 pesos. Puré de tomate Morixe por 520 gramos, 479 pesos. Lavandina Ayudín Fragancias por 1 litro, 949 pesos. Nini. Vigencia del 21 al 27 de julio y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. Se viene Lía. Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Alborita por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. El próximo 7 de septiembre, las y los bonaerenses vamos a votar para elegir diputados o senadores para la legislatura bonaerense. Y también a concejales y consejeros escolares de tu municipio. Conoce más en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Una cena en La Malbequería es un viaje por el Malbec argentino con más de 350 etiquetas para explorar. ¿Qué más? Las mejores carnes de Buenos Aires y un ambiente único en pleno Palermo. Encontranos en Instagram en @lamalbequería. Gus, te presento un amigo, Lucas. Y yo te presento otro amigo, Tito. Lucas. No, Don Lucas. Andes Origen Oro a... Don Lucas. Qué gran idea. Gus, Tito te presenta a Lucas y a Lucas. O sea, un Andes Origen Oro... Don Lucas. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Precio de venta sugerido. Para más información, consulte en andesorigen.com.ar. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, por dentro no todas son iguales. YPF Gaste asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresas... Es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabes lo que compras? Compra tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. Urbana Play 104.3. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Bien, amigos, 12 y 29 minutos en la ciudad de Buenos Aires. Y se incorporan acá, hacemos una mesa, me encanta esta mesa que es gigante. Multitudinaria. Me gusta hacer programas a mí con mucha gente, a mí en particular. Tenemos a la doctora Flor Khan, que va a hacer su columna después, pero Flor Khan. Buenas, ¿cómo andan? Médica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Sí? Tiene, puede hablar, Peque Schwarman, top 10, puede hablar, vio a la Argentina ex. Desde lejos, mucho tiempo, ex top 10. ¿Cuándo es top 10? Es para siempre. Es como los presidentes de Estados Unidos, Mr. President. Exacto. Sí, a mí Arcucci me dijo que ya corrí una maratón, soy maratonista de por vida. Sofía, me pareció muy bien. Sofía es raro, hizo un cuarto de maratón y por una marca. Nicolás Alvarez, que es oposición a todo. Y es oposicionista. No te voy a permitir definirme así. Exacto, exacto. Ernesto Tenemos, Mario Donel, Jair Estracha, Sofi Martínez. No tenés nada. No, tengo muchísimo. Sí, la verdad, no tenés nada. Maratonista. Sale bien para. No, maratonista es encantador. Al lado de Mario Donel, pero... no. No, 10K no es una maratonista. Viste, ahí está. Viste, cuando no está ella lo podemos decir porque nadie nos corrige, pero cuando está ella no lo digamos, muchachos. Hoy está de barra brava, José Bianco. No, se supone que habla del tiempo. Licenciado de la UBA. De la UBA. La ciencia, ¿no? Sobre todo. Pero para mí, tiene. Dale título, pobre hombre. Si yo no tengo título, nadie va a tener. Claro, okay. Licenciado en Ciencias de la Atmósfera. Este es muy bien, Harry. Sí. Bueno, pero me gusta un poco hablar informalmente, ya que estamos todos. Un poco de. A mí me gusta algo que dijo Ernesto, que es verdad que a veces estás en microclima, sabes que hoy la gente tiene una mierda porque hay riesgo, países, cosas, no importa en qué momento. Y a su vez, yo a mí me da un poco de miedo hablar como Ernesto, que está bueno porque lo dijo como una estadística, de decir, y está bueno vivir acá, porque entonces, claro, si yo digo eso, me decir, y vos estás en Palermo, no sé qué, OSDE, y bla, bla, lo cual es cierto. Entonces yo por eso tengo mucho cuidado, pero lo que decía Ernesto era más... No, no, pero inclusive... Como global, yo escucho, digamos, gente que dice este país de mierda viviendo en Palermo. O sea, sí. Bueno, no, ese es otro me refiero al tipo que vive como la mayoría de nosotros. La pelea, la vida, parte de la vida es pelea, tampoco te vas a pedir que sea todo fácil. No es tan fácil en otros lugares. Es decir, vos hablas con... Incluso hacer el ejercicio de preguntarle a venezolanos que están acá. Que obviamente te va a decir que están mejor que Venezuela, pero la pregunta no es esa, la pregunta es... Comparado con los venezolanos que están en otros países. Ah, eso está bueno. ¿Cuál es el mejor de los países? Puede ser que es porque están acá, pero todos te dicen este. Y te los dan, rusos. Y te dan muchos argumentos. Por ejemplo, un argumento es la gente acá te trata bien, te habla. En otros lugares no te hablan. Esa historia de que nos juntamos, comemos asado, nos reunimos, no es una boludez. Cualquiera, bueno, Carlos Cueva, un amigo nuestro español, periodista del país, cada vez que viene acá dice, usted no sabe lo que... Yo estoy en Argentina por esto que pasa acá. Estamos comiendo todos juntos. Te invitan a comer, te dan más solidaridad con uno que viene. Pero también tal vez es la comparación con... O la Argentina que podría ser medio tanguera. Sí, pero también algo de eso. Con algo de la comparación con algunos temas de la propia Argentina de hace 10 o 20 años. Padres, tus abuelos. Educación pública. Bien, claro. Entonces tal vez es una mierda de resumen. No exactamente, es que es la peor mierda del mundo. Yo lo que digo es que afuera no es tan fácil. Eso es lo que digo. Está bien. Sí, Dani Stenger escribió creo incluso una columna que dice no somos un país de mierda. Un poco discutiendo con esa... Bueno, una cosa que Dani Stenger dice todo el tiempo es que los indicadores de pobreza están mal. ¿En qué sentido están mal? Que si vos aplicás la canasta que mide la pobreza en Brasil... Nosotros tenemos 20% de pobres. Si aplicás la de Chile, tenés 17% de pobres. Claro. Aplicás la Argentina, que es muy exigente, y sube a 34. Entonces nosotros decimos, sin conocer la composición de la canasta, che, qué desastre la cantidad de pobres en Argentina comparado con el resto de la región. Y la verdad que es falso. Debería ser la misma en todos los países si tenemos un índice. Bueno, pero no es así. Entonces tiene un sesgo la medición. Ahora vos decís, bueno, con la medición de la Argentina, ¿cómo estabas antes? Y hoy estás mucho peor. Bien, Harry, que se fue con la tuya, Ernesto. Exacto, pero ya les pido mil disculpas a los tres, ¿eh? Sí, nos está generando un problema en la cuenta corriente. Ya tenemos suficiente. Pero les genero contenido para el aire, que es la inminente crisis, que es toda culpa mía. No, sí les quería preguntar... algo sobre la militancia, porque una cosa que me llama bastante la atención últimamente, me acuerdo, o sea, lo hablo con mi viejo, que es todo lo contrario al tuyo, o sea, mi viejo es como siempre esperando a ver qué es lo que puede salir mal, y cuando algo está bien, él te convence que está mal igual. Y hablábamos de cuando arrancaron algunas cosas, de algunas medidas de este gobierno, mi viejo decía como, o mi viejo no, en realidad, como gente... más de izquierda decía, va a haber, la gente va a salir a la calle, la gente va a pedir, la gente va a reclamar. Y hubo una época en la que esta idea de tener la calle era algo importante. Era como idea de, no, pero tener la calle es un campo de batalla que hay que tener, que hay que gobernar, que hay que manejar. Los partidos fuertes eran los que tenían la calle también. Y siento como que con el debate se fue totalmente a otro lado. Tenés como las redes. Digo, algo de esa militancia se desconfiguró, se desarmó. Me gustaría ver cómo lo ven ustedes en cuanto a... esa herramienta que tenía el pueblo para reclamar, entre comillas, porque es una parte del pueblo, cuando algo no le gustaba, ¿a dónde se fue ahora y si tiene eficacia o no? Bueno, yo creo que cambiaron mucho las cosas, ¿viste? Me parece que el otro día, hace un tiempo, charlábamos con Martín Guzmán con relación a, bueno, el dólar, el tipo de cambio, decís, bueno, cierran, como vienen tanto importaciones, cierran empresas, eso genera desempleo, eso presiona, que es un poco lo que pasó en la época de Menem. Pero ahora esos trabajadores hoy se reinsertan de manera mucho más precaria y todo mucho más rápido, ¿no? Con las aplicaciones, con ese tipo de laburo. Entonces es un mundo muy en transformación laboral. Entonces yo a veces pienso, y si vos sumás los informales, a los monotributistas, todo el tipo de empleo está migrando todo al monotributo últimamente. Incluso salió una estadística muy interesante que decía que crecen mucho los profesionales dentro del monotributo. Antes el profesional era el autónomo, relación de dependencia. Bueno, yo creo que hay... A veces siento que el peronismo le habla a un sujeto que ya no existe, ¿entendés? El sujeto que marcha, el sujeto que vía, que busca aquel empleo representado en los sindicatos. A mí me parece que el momento este, más allá de ser también resultado de sucesivas crisis y demás, tiene mucho que ver también con un escenario muy nuevo, donde los comportamientos son completamente distintos. Entonces yo no creo que sea la calle. O no ahora, ¿viste? Pues no sé cómo se va a manifestar eso, pero tiendo a creer, por eso pienso a veces cuando Cristina Kirchner como evoca todo lo de la proscripción y el 55 y que marchen y qué sé yo, me parece que ese sujeto, aquel ya no está. De hecho, es más largo también el fenómeno para preguntarse por qué no explota. Viste que la idea es por qué no explota. ¿Por qué no sale la gente a la calle para reclamar? Porque de 2018 para acá hubo 4 o 5 momentos donde la pregunta era ¿por qué no explota? O sea, cuando el dólar pasa de 20 a 60... y la comida se multiplica por dos, vos decís, y es un gobierno no peronista. Bueno, ¿dónde está el helicóptero? Era la pregunta en esa época de Macri. Y terminó, cuando en el gobierno de Alberto Fernández pasa lo mismo, la inflación llega cerca del 200%, no se sabía dónde estaba el liderazgo. ¿Por qué la gente no lo volteó? Claro. Lo que sea. Algo pasa de funcionamiento en su momento, o con las organizaciones sociales, o con esto que dice María de la búsqueda individual. Y también ahora en este gobierno yo no le restaría importancia a que lo que menos ha aumentado en esta baja de la inflación son los alimentos. Obvio. Y es donde el lugar ha puesto más plata el gobierno con la tarjeta alimentaria y la UH, y que el gobierno también hace... Oye, la estabilidad, esta idea de que el impuesto inflacionario al que más golpea es a los sectores populares, eso es una súper verdad. Y pasa inadvertido algo que está diciendo Milei en los discursos, que es, está Sandra Petovelo yendo con el tren de los médicos. Vos decís, ¿cómo hay una ministra de capital humano de un gobierno antiestado que está recorriendo el país con un tren para verle los ojos? Hoy veía la campaña de una senadora, de una diputada de Libertad Avanza, con el PAMI en Río Negro. Hay un discurso y hay una realidad. No, quiero decir que es un gobierno que bajó la inflación para los más pobres, y eso puede generar una idea de más tranquilidad, y también interviene en el territorio vía otros lados que no son las organizaciones sociales. Déjame, voy a dar un pequeño volantazo, porque dije, somos muchos, cada uno hace una pregunta, no llegamos con el tiempo. Entonces decidí hacer un pequeño cuestionario donde cada uno contesta breve, así en tipo Feliz Domingo, un poquito más, así pueden hablar todos y vemos, me gustó. La primera es lo mejor de ser argentino para cada uno. Pueden explayarse brevemente, puede no ser domingo y nada más, pero lo mejor, Flor. Y yo creo que cómo somos socialmente, ¿no? Este espíritu de hermandad que tenemos y que somos apasionados. Bien. ¿No? Peque. No, coincido, socialmente. Igual a mí me pasa de haber vivido durante más de 10 años, 7 meses, 8 meses afuera por año, justamente valoraba todo lo bueno, un poco lo que decía recién Ernesto, estoy convencido de que no somos un país de mierda. Lo que más me cuesta ver es que veo mucho deseo siempre de oposición, sea quien sea el gobierno, en este caso Milei o en el que venga, que le quiere que le vaya mal. Veo mucha gente que quiere que le vaya mal y digo, la gente es la que sufre. No digo en este caso, digo en cualquiera, ¿no? El que gobierne. Y eso siempre me cuesta. Yo vuelvo acá y digo, qué lindo sería ver un país un poco mejor cada vez. Y sí, coincido que se fue viendo cada vez un poquito peor. Carry. Nuestra capacidad artística, nuestra capacidad creativa, nuestra capacidad para crear cosas en contextos en los que nadie podría crear nada, la verdad. Bien, Ernesto. Y voy a ser demagógico. Algunos deportistas. Pero fuera de joda. ¿Qué decir los periodistas? No. Ellos, seguramente el Peque no es consciente de las cosas que nos dio él y tantos otros que vos vibrás, y hay una cosa de identidad que se conforma, y que uno dice, bueno, pero es exitismo. Y no sé solamente eso. Cuando uno ve el éxito del fútbol argentino, es una construcción social que arranca en cada pueblo, con cada club barrial. Claro, que vos viste tipo poniendo guita para que su hijo, para que... La rifa. Exactamente. Entonces, hay algo ahí que a mí me encanta, y que además te hace vibrar. Nunca fuimos tan felices. En diciembre del 2022. Y está bueno ser feliz un rato, ¿no? Sí. Yo es el país que primero elegiría para criar a mis hijas. Y amo que mis hijas estén creciendo acá. ¿Por qué? Bueno, las dos están ahora en la Universidad Pública, en la Universidad de Buenos Aires, haciendo y accediendo a una educación muy buena, pública, moviendo. O sea, a mí me da mucha ilusión y que los chicos puedan crecer todavía en algunos ámbitos. Obviamente que acceder a la universidad es para... No todos los chicos llegan a la universidad, pero esa posibilidad de acceder a la universidad, las discusiones, los debates, o sea, para mí es muy rico lo que pasa en Argentina, mucho más rico que en cualquier otro país del mundo. Bien, Jairito. Muy concreto, que no hay guerras, que viendo la cobertura de lo que uno trae todos los días, de golpe... No sé, no tengo que pensar dónde voy a estar para una determinada bomba, o sea, entonces va al colegio y como que no hay guerras, y que más allá de los relatos, que un inmigrante no es visto como una amenaza, y que todos somos parte de esa bola de inmigración que va llegando históricamente, y de golpe estás hablando con un venezolano, con un ruso, que en el bondi ayer te decía tal cosa, y vos decís, esto es Argentina, y eso... Para mí es como está bueno. Espectacular. Sofía Martínez. Sabes que no sabría cómo explicarlo. Recién lo pensaba y pienso que para mí Argentina es familia, en definitiva. Con lo bueno y lo malo que a veces tienen las familias, con las peleas internas y con el amor y con la solidaridad de cuando hay alguien que lo necesita, se une y piensa en el otro. Así que eso para mí es familia. Y para mí la resiliencia, tener la crisis como una oportunidad o como algo que en algún momento va a venir. Somos conscientes de eso, sabemos que va a pasar y cuando pasa, lamentablemente que es bastante seguido, es como que estábamos esperándola un poco. Esos preparativos que tenemos siempre ahorrando. Claro, comprar dólares. Es una cosa así, básicamente. Flor Calde pregunto, ¿qué le decís a uno que se está yendo? Ahora más corto porque... Es si fácil, no, no, él le toca siempre primera. Me gusta, voy a arrancar. ¿Qué le decís a uno que está yendo del país? ¿Estás en ese acompañándole? ¿O te dice, no sé si irme a la mierda o no? Es momentáneo, ya vas a tener ganas de volver. No hagas un drama de esto. Bien. Sofi Martínez. No, hacé lo que sientas. Sí, tenés que vivir la experiencia y hacelo. Yo no me voy acá, pero si alguien la quiere hacer, respeto. Jairo. Acá vamos a estar. Yo quizás no va a ser tan fácil como crees. Bien, Ernesto. Y algo parecido, mirá que... El problema no está en los países, tal vez como uno. Estás idealizando Uzbekistán, boludo. No es así. No somos un país. Acordate, no te estás yendo de un país de mierda. Sí, claro. Exacto. Me gusta esa. Hay quilombo que te llevas con vos. Hacete cargo de eso, ¿no? Claro. No te vayas con la esperanza. Es buena. De que los quilombo lo dejaste en casa. Es buena. Avísame cuando te vengo a buscar. ¿No decís? Todos vuelven. Lindo. Y además vos estuviste mucho afuera, viste, una vez que hay tercer día de París. Todos vuelven, hay algo de adicción en Argentina. No, pero además es difícil pensar qué país. ¿Qué vas a? Noruega, bien barro, te cagás de frío, es de noche. Se suicidan todos. Pero hay aurora boreales. Se suicidan todos en invierno. Hay aurora boreales. No le tiren abajo el negocio. Por favor, chicos. Yo sí, si se va, que viva la experiencia, pero que no empiece a hablar mierda de Argentina al minuto de que vive en otro país, por favor. Bien, lo último, lo mejor de Argentina puede ser un equipo de fútbol, una comida o algo con que Mafalda o lo que sea. Dale, tres palabras cada uno. No, yo voy a decir la ciencia. Bien, está bien, está muy bien. Una a tres palabras. No me digas el deporte porque estás afuera. La salud. Bien. La literatura. Ah, bueno, ¿esto qué? Ay, por favor, no da. Sé, no sé. Estás esperando las minas, ¿no? Estás esperando. Las minas. No, para mí la mina malita del mundo. Los amigos, verdad, que es muy de acá. Sí. No, pero yo te voy a decir una cosa. El público en los recitales, que esto es el golpe y acá no pasa. Hay un artículo, lo que más me gusta a mí, viene de un artículo del papá de María. No, del papá de María, que es un artículo que se llama Usted sabe quién soy yo y a mí qué mierda me importa. Que dice que en el resto de los países de América Latina, cuando un rico, parece el auto, te lava el coso, el rico le dice al pobre, usted sabe quién soy yo, como diciendo, me respetás porque yo soy más que vos. En la Argentina el pobre responde, y a mí qué mierda me importa, como diciendo, somos todos iguales, no importa cuánta guita tengamos. Eso para mí es lo mejor de la Argentina. Está bueno. A mí citó me... a tu papá, nunca había. Citó a mi papá, sí. Es un artículo bárbaro. Sí, se da mucho de ciclo básico. Te lo paso, porque además es una comparación entre la sociedad brasileña y la argentina. Te va a gustar a vos, dale. Especialmente. No, hay algo de lo que dice Jairo que a mí me gusta mucho, que es, no sé si es tolerancia, pero esta convivencia con el migrante, donde llegan los venezolanos y nos enriquecemos con eso. Y no lo quiero llamar tolerancia porque es, para mí es enriquecerse y no tolerancia. Pero hay algo de estar abiertos a eso. Esa apertura me encanta. Que en España empezó a no pasar. Claro, me parece que estamos abiertos a recibir. La carne, las minas y el fútbol. Literatura. Para mí también. Bueno, para una vuelta más sin careta. ¿Sabés lo que era, boludo? Lesionarse afuera y que te hagan una resonancia y te tenía medio desgarro, no tenía nada. Ni Eso es un desastre, los médicos. Buen punto. Sin duda. Falta Sofía. Sofía Mar. No, yo dije los amigos. Ah, ok. Los amigos. Para los paisajes, chicos. En serio, que es de los países más lindos del mundo. Y variedad. No, tienes razón, estoy con él. No, casi es que lo pensé en un momento. Es increíble la cantidad de paisajes que tenemos en la Argentina. Y más de la mitad no los conocemos ni en una foto alguna vez. Hay lugares increíbles que no los conocemos todavía. ¿Cómo en nuestro ven país. Esos ojos, Me gusta. No, ven esos ojos. No, pero está bueno. El cielo se está mirando a sí mismo. Sí, me gustó. Otro día me gustaría que vengan de vuelta. Muy sé que Ernesto puede venir, todo María es muy difícil. Nadiva, Susana, es difícil. Pero a mí me gusta mucho, te juro que a veces estás tan metido en que los políticos, los políticos además nos representan a todos en distintos momentos, a cada uno, de si no es uno u otro, pero son gente que, igual que nosotros, que un día se dedicaba a la política, mucho más. Y los elegimos. Que estaba acá haciendo un programa y por eso. Pero me gusta rescatar lo positivo. Siento que estamos tan metidos en microclima a veces de las cosas de mierda, como todos los países que las tenemos, que está bueno, es lindo. Tenemos muchas cosas muy buenas y hay mucha gente que le gustaría vivir acá o te dice vienen acá o realmente lo disfrutan. Lo que pasa es que la contracara es y no podemos hacer las cosas un poco mejor para que además ande mejor la economía, los políticos, todo o... Y la paz, pero no, por ahí viene con esto, con este caos, no, un poco lo que soy. Ojalá que no, pero sí. Ojalá que no, pero bueno. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Gracias, Sandy, gracias a todos. Gracias, María. Jairo, vos te quedás. Vuelvo a decir esto, para mí, entiendo que uno puede decir mucho más cosas y eso, pero creerle a alguien que está hace 30, 40 años hablando en un micrófono con todas las cosas que pasan es muchísimo, así que de verdad gracias por venir. Nos queremos, eso sesga un poquito el análisis, la percepción. No, yo te creo más que de lo que te quiero. Ya volvemos. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves todo el tiempo, desde cualquier parte del mundo. Si el camino suena así, es porque pones toda la potencia para cruzar todos los caminos que necesitas. La tecnología Turbo Clean garantiza el máximo octanaje para cumplir con los motores más modernos y exigentes. Poner Infinia es poner siempre lo mejor. YPF Infinia Turbo Clean. Si tenés una pyme, el Banco Ciudad siempre te banca. Porque sabemos que le pones todo tu esfuerzo y dedicación, hoy como siempre, estamos acá con productos y servicios pensados especialmente para tu pyme. Conoce más en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial sujeto a aprobación comercial y calificación crediticia del Banco Ciudad. Para mayor información consulte bancociudad.com.ar. Este invierno, ponele seguridad a tu camino con neumáticos Michelin. Aprovecha las 12 cuotas sin interés. Michelin, tené la seguridad que necesitas y pagale en las cuotas que querés. Promoción para la República Argentina en revendedores adheridos del 1 de junio al 31 de agosto de 2025 por la compra de neumáticos Michelin y BF Goodrich de auto y camioneta. 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard. No acumulable. Más información en michelin.com.ar. Polenta. Pobre el que no la probó nunca. Y yo, que tengo 15 segundos para decir toda la forma de hacer una presto pronta. 10, Pablo. Voy. Boloñesa, queso con pesto, con vegetales, con huevo frito, con salchicha, con estofado, con pollo salteado, con crema, brócoli. ¡Ah! Presto pronta. Pobre quien se la pierda. Bebito, llegaron las rebajas a Grimaldi. Sí, sí, sí, rebajas en Grimaldi. Rebajas y menea. Rebajas para abajo. Descuentos posta y cuotas sin interés. Acércate a un local o entra en grimaldi.com. Haceme caso, no te lo pierdas. Rebajas, rebajas. Tienen cuotas sin interés y muchos beneficios para vos. Grimaldi. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulte en www.brahma.com.ar. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Pará. Antes de agarrar la ruta, pasá por YPF Boxes a cambiar el aceite y filtros con 20% de descuento en el avión y en 6 cuotas sin interés. reservá desde la app YPF y arrancá el viaje con el auto a punto. YPF Boxes. Si querés estar a tono con lo que se usa, haceme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. La Cardeus presenta el modelo soñado. Pagás una línea, te llevas la superior. Ahorrás hasta un 60%. Pagá en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus. Tradición de calidad. Mayorista Nini. Esta semana aprovecha. Rollo de cocina celestial por 3 unidades, 799 pesos. Puré de tomate Morixe por 520 gramos, 479 pesos. Lavandina Ayudín Fragancias por 1 litro, 949 pesos. Vigencia del 21 al 27 de julio y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. En Rex tenés las mejores ofertas. Pinturas de todas las marcas con descuentos increíbles y cuotas sin interés. Además, herramientas, calefacción y mucho más. Te esperamos en somosrex.com o en sucursales. En Rex, te atendemos mejor. Rex. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. ¡Wow! Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI, de Banco Provincia. ¿Pensa que todas las garrafas son iguales? Cuidado, por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura energía, rendimiento, calidad y peso exacto. Somos confiables, porque si con algo no queremos sorpresas, es con una garrafa. Nosotros sabemos lo que vendemos. ¿Vos sabes lo que compras? Compra tu garrafa blanca YPF Gas en tu distribuidor oficial. Conoce más en ypfgas.com.ar. Urbana Play 104.3. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. UrbanaPlayFM.com. I'll run a shower for you like you want. Clothes on the counter for you, try them on. If I'm allowed, I'll help you take them off. Somos la radio que ves. Bien, bien amigos, ya te digo, doctora. Aquí estamos con la doctora Khan y vino con la doctora invitada. Con una invitada súper especial, la doctora Silvana Moncel, matrícula número 115-542. O sea, es, más chica que yo, es más chica que yo. 114-399. 114-399. Bien. Bueno, es médica pediatra, especialista en alergia e inmunología. Tiene un currículum mucho más largo, pero lo vamos a cortar en honor al tiempo. Y el tema que nos trae hoy es APLV, que es alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Que es un tema muy importante y que muchas veces no se le da el lugar que requiere. Y el lema es, más signos conoces, menos dudas tenés. Y si querés empezamos por el principio, que es preguntar qué es la alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Bueno, gracias por el espacio y por la invitación. Principalmente para que entendamos todos y nos pongamos en contexto, la alergia es cuando el sistema inmunológico, que normalmente nos tiene que defender de las cosas extrañas que hay, como virus y toxinas y bacterias, nos defiende de cosas que son normales, como por ejemplo las proteínas de los alimentos. Por eso es muy frecuente la alergia a la proteína de leche de vaca en los primeros años de la vida. Y genera reacciones. Y estas reacciones son los síntomas que después vamos a ver en los pacientes. ¿Sí? Pueden ser diversos y muy variados. Por eso, como hablábamos recién con Andy, muchas veces no se llega a un diagnóstico o es muy tardío el diagnóstico, porque los síntomas son muy comunes a los síntomas que tienen los chicos. Claro, se confunde con síntomas de los bebés. Yo me acuerdo que Elena, no sé si tuvo al final o no, pero se trata como si hubiera tenido, ¿no? Es un momento, en un momento se ataca, se llama así, ¿no? Se ataca, entonces si le doy leche a ver si tenés respuesta, pero todo es medio confuso. Bueno, hay claro. ¿Cuáles serían por ahí esos síntomas para saber cuáles ante qué síntomas uno tiene que sospechar esta alergia, ¿no? Los síntomas pueden ser, como decían, y son muy similares a los que los chicos tienen en los primeros años de vida, por ejemplo, cólicos. Los cólicos nos tienen que llamar la atención porque son muy importantes, ¿sí? Duran muchas horas en el día, o llanto, irritabilidad, distensión abdominal, o diarrea, a veces diarrea con sangre, vómitos. También pueden haber síntomas cutáneos, ¿sí? Brotes en piel, y estos son más inmediatos. Cuando los chicos reciben el contacto con productos lácteos o con la leche, inmediatamente se brota, no se puede haber reacciones más graves, que es la anafilaxia. La anafilaxia es la reacción alérgica más grave, claro, que puede ser potencialmente mortal, donde esto que estoy contando ocurre súbitamente y en forma aguda en un instante. Tenés contacto con el alergeno e inmediatamente puedes presentar síntomas cutáneos, es lo más frecuente, como ronchas en la piel, picazón, enrojecimiento, y puede estar acompañado o de síntomas de la vía aérea superior, similares al resfrío, o síntomas de la vía aérea inferior, como dificultad respiratoria, o hasta inclusive desmayo. ¿Y es inmediato? La anafilaxia es inmediata, sí. Okay. Por eso también es importante, porque no todos los chicos con alergia a la proteína de leche de vaca. Ahora, van a doctora, pero yo me acuerdo de ese momento, y la proteína de leche de vaca tiene todo. Claro. Sí, por eso es importante, menos lo que vegano. Vos comentabas, llegar al diagnóstico y saber. Porque muchas veces se sospecha y se hacen dietas irrestrictivas, que estamos hablando de los chicos en pleno crecimiento. Con lo cual es importante saber si necesitan, si tienen diagnóstico y hay que sacar la proteína o no. En el caso, hay chicos también que están lactando, y la lactancia materna uno la recomienda en forma exclusiva hasta los 6 meses y total hasta los 2 años, con lo cual hay chicos que toleran tomar leche y esa mínima cantidad de leche que, de proteína que pasa por la leche, no los molesta y pueden seguir tomándola. Y hay chicos que no lo toleran, entonces necesitan reemplazar con otras fórmulas específicas. Es la madre la que no tiene que durísimo. Tomar ningún alimento. Claro, pero no todas las madres. Hay veces que los chicos no tienen síntomas. Mm. Por eso es muy importante el diagnóstico preciso en cada paciente, que no es todo igual. Yo, digamos, tuve con mi hija menor la sospecha de que tenía alergia a la proteína de la leche de vaca, y me mandaron a hacer una dieta tremenda, porque vos decís, los celíacos, los intolerantes, otras cosas, era, pero lo de menos. Esto era, o sea, todo tiene proteína de la leche de vaca, o sea, era muy difícil, realmente muy difícil. A veces. Pero bueno, este paradigma, por suerte, está cambiando, y vamos viendo que hay chicos que toman leche de la mamá y no tienen reacción, y sí cuando lo tienen ellos, entonces bueno, no en todos es necesario. Claro, y te quería preguntar, ¿qué tan común es esta alergia, digamos, con cuán frecuente? Es frecuente, y más en la primera infancia. Se estima, por uno de los últimos estudios que se hizo en Argentina, que uno de cada 100 niños puede tener alergia a la proteína de leche. ¿Pero después se va, Doc? Sí, porque esta intolerancia, este no reconocimiento de esta proteína como extraña, se puede llegar a tolerar. Generalmente el 80% entre el año y los 2 años de vida lo toleran, y casi un 90% a los 6 años. Quizás los chicos más graves o los que tienen múltiples alergias alimentarias pueden llegar a retrasar más esta tolerancia. Me hiciste acordar que es verdad que los en este caso era por los cólicos, y es una posibilidad. Entonces vos tenés que empezar a actuar todo, porque como decís vos, un cólico es normal, pero tenía muchos cólicos. Claro. Me había olvidado la palabra. Y para ahí antes, en los bebés es tremendo. Claro. Paran de llorar, no hay manera de calmarlos. Y para ahí antes, los síntomas inespecíficos, es importante enseguida consultar, ¿no? Claro. Como no llegar a conclusiones por nuestra cuenta, sino consultar siempre con el chat especialista. GPT. No. Y te pregunto la última. Si tuvieses que dejar un mensaje para la madre, los padres que nos están escuchando sobre este tema, que sobre todo porque estamos en la semana, ¿no?, de la concientización de las alergias alimentarias, ¿qué mensaje sería? Yo creo que lo más importante es lo que señalamos todos recién, ¿sí? Ante la sospecha, los síntomas pueden dificultar el diagnóstico, hacernos dudar, bueno, consultar al especialista, al médico pediatra, para poder llegar a un diagnóstico y tomar la conducta correcta, quizás evitar dietas innecesarias o hacer dietas que pueden llegar a mejorar mucho los síntomas de los bebés y los chicos. Gracias, bueno, Doc. No, por nada, un placer. Muchas gracias. Es la doctora Silvana Moncel, matrícula 115542, y la doctora médica pediatra especialista en alergia e inmunología clínica. ¿Tiene Instagram, doctora? Sí, alergia.silvanamoncel. Alergia.silvanamoncel. ¿Y la doctora acá, matrícula? 114-399. Se lo jugué a la quiniela. ¿No? Nos ves, nos escuchas. Nos escuchas cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Hola. No, pará, no toqué la radio. Soy tu yo del futuro. Vengo a recomendarte algo. Usa tus tarjetas de crédito BBVA que suman millas. Si lo haces, yo voy a poder seguir viajando. Y si viajo, voy a estar de buen humor para poder seguir viniendo a darte consejos desde el futuro. Es un win-win. BBVA. Tu banco de mañana, hoy.

pesos por persona, mediodía y noche. Gracias a la Parolacha por ser el clásico que siempre nos hace felices. Sí, y me pide Sofi Martínez para aportar lo que también recordemos que hemos comido gracias a la gente de Tigre Morado. Ah, mirá, no sabía. Así que, no estaba al tanto de esa información. Yo lo tengo de fuentes muy chequeadas. Una periodista deportiva y lo pude chequear con ella misma. Vos sos periodista, así que deberías tener dos fuentes más, por lo menos, sí. Jairo, me extraña. Pero se conocen entre sí, entonces no lo quiero validar. Excelente.